Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos y la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Ya escucháis cómo está la momia. Bueno, pues estamos terriblemente afectados, ¿verdad?, por tantos y tantos virus. Hoy que es Nochebuena, la noche entrañable, pues voy a tener que pasarla encamado. Y mañana Navidad, pues a ver quién canta el Fum Fum Fum 25 de diciembre. Así no hay manera. Tengo aquí, eso sí, unos Kleenex balsámicos, que supongo que serán en la panacea, y con esto podré sobrevivir. Así que nada, con un poquito de agua. He tomado como 16 litros de agua en lo que va de día. Apenas he comido, molido, descoyuntado, hundido. Pero eso sí, la microfina de La Rosa de los Vientos ahora me insufla energías y ya puedo presentar el equipo fantástico que me sostiene, nunca mejor dicho, hoy. Tengo un palo detrás en la espalda por si caigo hacia atrás. Y tengo almohadones a los laterales por si me inclino, en plan Forrest Gump. Bueno, pues Sergi Monfort en el control de sonido, cuidando que esto suene pues como buenamente pueda, porque la voz tampoco da para mucho hoy. Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, lo que queda de Juan Antonio Cebrián. Pero aquí está mi buen amigo Fernando Rueda, que me va a dar mucho optimismo, mucho ánimo, mucha energía, mucho carisma, como diría el otro. Así que vamos con su materia reservada y vamos a contar cosas interesantes. Y lo principal, vosotros preguntándole, aportando cosas sobre la actualidad internacional o nacional, lo que deseéis preguntar a Fernando Rueda. Hoy es tiempo para la llamada, tiempo para los oyentes. 91-426-2599. 91-426-2599. Correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hoy Fernando Rueda, siempre en consulta abierta con todos vosotros. rosa.vientos@onda0.es o 91-426-2599. Podéis empezar a llamar ya si lo deseáis. Además, algunas noticias, por ejemplo, este fiscal francés, fiscal de Bayona, para más inri, que ha ido a dar una conferencia sobre ética en Alemania, ha robado una tarjeta de crédito a un colega fiscal y se ha dedicado a la buena vida. Dicen algunos, hombre, otros lo llaman la mala vida. Bueno, pues ha sido todo un escándalo en Francia, lo vamos a comentar. Hablaremos de palomas mensajeras en el ejército español y saludaremos, por supuesto, a esos 2003 efectivos militares que tenemos dispersados por tres continentes, o cuatro, mejor dicho, si incluimos la Antártida. Vamos a saludarles también y vamos a rendirles desde aquí un cariñito en nuestra materia reservada con Fernando Rueda. Tendremos Enigmas del Mundo, el Big Bang, en el capítulo 199. Estamos cerrando ya por fin esta colección, esta saga, y por supuesto que había que hablar del Big Bang, ¿no? La teoría sobre la formación, sobre la génesis del universo. Ahí estará Bruno Cardeñosa para desvelarnos algún misterio. Tendremos Cine Zona Cero, vamos a repasar el Cine Zona Cero del año, y en esta ocasión con José Manuel Escribano descubriremos lo mejor del primer semestre 2004. Habrá relato, ya sabéis que hemos trasladado la sección al jueves y tendremos un micro relato que nos habla de la nieve, del hielo. Qué maravilla, ahora en esta época tan invernal, en esta época tan apetecible para jugar con la nieve, un relatito que nos lo envía nuestra amiga Esther. Bueno, ya veréis qué susto y pavor. Tendremos tiempo para los correos, somos europeos y qué, gente sin escrúpulo, de todo habrá. Por cierto, en Italia la Misa del Gallo va a ser retransmitida también para los teléfonos móviles, o sea que ya es el acabose. Uno ya enciende el teléfono móvil y recibe la bendición papal vía móvil, espero que haya cobertura. Y luego tenemos una moda muy curiosa que se está abriendo paso en Estados Unidos, y esta no es otra sino la de regalar a tus hijos un clon de ellos mismos. Tú vas a una tienda artesana, le encargas un clon y entonces, por lo visto, hace furor esto entre las niñas y los niños, y le regalas el clon a tu niña con ella misma, y parece que está encantada, ¿no?, de haberse conocido. Así que bueno, seguro que Fernando Rueda va a hacer lo propio con sus niños en estas Navidades. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Intentaremos estar con vosotros dando calorcito, entregando complicidad y sobre todo muy buena compañía, divulgación, información, entretenimiento. En estas 2 horas y media de radio en vivo y en directo, radio en color, la radio que te ofrece Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sí. Es el Alejandro Magno del periodismo. Es el Atila de la información. Es el César Augusto de la divulgación. Es el gran heredero de Frank Sinatra. Ladies and gentlemen, with us, the crooner. ¿Por qué no canto lo de Feliz Navidad? Sí, lo de Feliz Navidad también. Pero antes permíteme que me ponga, estoy fatal, Fernando. Pero, vamos a ver. Voy a poner un poquito de jarabe de este. Que me... No te tomes eso ahora. Siempre. Pero no te lo tomes. ¿Tú quieres? Pero yo sí, porque yo... Bueno. Pero no lo tomes. Mira cómo... Voy a moverlo un poquito porque... Ay, madre, cómo está esto de bueno. Oy. Este es un jarabe que hicieron hace 24 años. Que te sienta fenomenal, ¿eh? Es propio, además, para tu estadio. Es un jarabe vasodilatador. Sí. Entonces... ¿Pero qué necesitas tú que se te dilate, hombre? Ya lo tienes todo. La membrana, no hay quien te dilate nada hoy. Estoy hiperdilatado. Ay, señor, estamos fatal. ¿Qué te ha pasado? Pues no lo sé. ¿Quién te lo ha contagiado? Pues un gafe, esto sin duda alguna. No me digas. Sí. Es alguien que cada año viene para contagiármelo. Ah, sí, no me digas. Esto es una tradición, además. Qué mal estoy. Perdona, ¿tú no comes? No, gracias. Antes he tomado unas hojaldrinas. Bueno, ya podemos decir orgullosos y muy vivaces. Sí. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Saca la bota, María, que nos vamos a emborrachar. ¡Hala! Venga, vamos. Muy bien. Vamos aquí, hombre. Otro sorbito. A mí se me ha acabado. Vamos a brindar, Fernando, por las Navidades. Vamos a brindar por las Navidades y vamos a desear... No me pongas más hielo. A nuestros oyentes un magnífico año nuevo, un año vale, 2005. Vale, que se sale... Otra vez se ha salido. Sí. Ya está perdida la mesa otra vez. Qué barbaridad, un poquito de una valleta. Papeles hechos, una guarrería. Pásame la valleta. ¿Y qué pasa en toma? ¿Tú no tomas nada? Pontes. No, voy a poner otro poquito de líquido. Sí, eso es buenísimo. Me han dicho que es muy bueno tomar líquido, sí. Tomar líquido. Este líquido en concreto te va a sentar fenomenal. ¿Vale? Este líquido va muy bien con On The Rocks, ¿eh? Sí. ¿Por qué brindamos? Vamos a brindar por estas fiestas y por esta Navidad 2004-2005. Muy bien. Y nada, que todo el mundo sea muy feliz, que disfrute de una noche estupenda en compañía de sus seres queridos. Y nada, que no se indigesten los langostinos y... No, nada. ¿Este año qué te toca, cordero o te toca pescadito? No, pero ¿cómo que me toca cordero, me toca pescadito? Bueno. ¿No vas a cenar cordero? No. Hombre, yo voy a cenar, creo que me toca este año cordero. ¿El cordero? ¿Cordero? ¿Tú siempre cenabas cordero? Pues sí, cordero. Y en Nochevieja pescado. ¿Pescado? ¿Así? ¿Qué tipo de pescado? Lubina. Lubina me gusta. Ya. De piscifactoría. Ya, ¿pero la pescas tú o no? No, yo no pesco nada. Vaya. Bueno, pues vamos a mandar un saludo a esos 2003, sí. Qué curioso, ¿verdad? 2003 efectivos militares que tenemos repartidos por casi todo el planeta. Sí. Porque aquí tenemos en la Antártida con la expedición del Hespérides, del buque oceanográfico marítimo. Tenemos en Kirguistán, tenemos en Afganistán, tenemos en Kosovo, en Bosnia y en Haití. Ajá. Bueno, pues los tenemos muy repartiditos. Repartidos. En Irak ya no. No. Pero no lo sacamos, ¿no? Sí. Este año... Pero no se enteró nadie. No se enteró nadie. Allí en la zona no se han enterado. En el mundo entero no... Y mira que insistió Zapatero, nadie. Para que... Pero no causamos sensación eso, ¿no? Pues sí, la verdad es que hoy el presidente ha hablado con ellos, les ha mostrado lo orgulloso que está de ellos, y yo creo que todos podemos estar súper orgullosos, ¿no? Porque... Sí. Gente que se está jugando la vida, ¿no? Llevando la bandera de España por todos esos lugares que tú has citado. Pues la verdad es que es un motivo de orgullo y sobre todo un motivo de tener para ellos un recuerdo muy especial, ¿no? Pues mira, tenemos... Y para sus familiares que no pueden pasar estas Navidades con ellos, ¿no? Sí, la verdad es que ese recuerdo entrañable se hace más que necesario. Desde el año 79 España ha participado en 50 misiones de paz, unas 50 misiones de paz. y el balance es más que positivo, porque han participado en esas misiones más de 60.000 soldados, uh-huh. aunque eso sí, hemos perdido 102 en el camino. Sí. 102. También ese es tributo. Sí. Claro, con el accidente del Jack. Claro, es verdad. También, 102. Así que ese abrazo entrañable desde aquí y bueno, pues allá donde estáis, chicos, chicas, La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, os envío un besito en estas fiestas. Bueno, vamos a ver, Fernando. Sí. Esto del fiscal de Bayona, esto del fiscal francés, ¿esto va a ser cierto? Sí. Es que hemos elegido hoy un alguien a quien darle un capón, ¿no? Sí. En el día de Nochebuena. Y lo del fiscal es absolutamente tremendo, ¿no? Pero un capón relleno con ciruelas y de todo, ¿eh? Y de todo. Sí. Estamos hablando del fiscal de Bayona, que se llama Pierre Ontag. Pierre Ontag. Eso es. Yo, mi francés ya sabes que es nulo. Pierre Ontag. Este es un fiscal, el fiscal de Bayona, que fue a la quinta conferencia de fiscales generales de Europa que se celebró en Alemania. Hasta ahí todo normal. Sí. A él le habían encargado, esto duraba una semana, le habían encargado dar una conferencia, que es muy importante el título de la conferencia para lo que vamos a contar, que se llamaba Los principios fundamentales de la ética del Ministerio Público. Sí. Entonces, ¿qué hizo Pierre? Bueno, pues Pierre fue allí, ya sabes, típico, me lo imagino yo, hotel de lujo, todos muy distinguidos, todo fenomenal, una semanita allí de viaje y tal, ¿no? Conocer a los colegas y tal. Sí. Y entonces, pues este lo primero que hizo fue birlarle la tarjeta de crédito a un fiscal alemán. Esto es tremendo. Sí. Eso es robo, además. Estaba el fiscal alemán y va a Pierre y le quita la tarjeta. Y le quita la tarjeta de crédito. Y le quita pensando que, bueno, un fiscal tan prestigioso como él y en una reunión de esa, nadie se iba a enterar. Y el otro tendrá más tarjetas. Tendrá más tarjetas, no habrá problema, nadie se enterará, sobre todo si hago unos gastitos con esa tarjeta. Y entonces todos los días salía con la tarjeta. Ah, y compró unos souvenirs, por ejemplo, la puerta de Brandenburgo en miniatura. No. Un bosque de tilos en macetita. No. Se iba de visita. No me digas más. Una jarrita de cerveza de Baviera. No, déjame que lo cuente. Se iba a visitar a unas señoras. ¿A visitar a unas señoras? Sí. Se iba a unos puticlub con su tarjeta de crédito. Eres muy crudo, Fernando. Y se iba a contratar los servicios de unas señoritas. Señoritas que según está el mercado debían ser baratas porque costaban en torno entre 100 y 300 euros. Que costaban entre 100 y 300 euros. Sí, pero no fue un día, Juan Antonio. Fue varios días. O sea que entre 100 y 300 euros, varios días. Varios días. Es decir, que se pasó una juerga todas las noches. Era insaciable el bayoneso este. Claro, como además pagaba el fiscal alemán sin saberlo. Sí, pues claro, él feliz con su tarjeta de crédito. Como aquellos que fueron al sitio este de bienestar humano llamado Rasputín en Moscú. Efectivamente. De Baleares. De Baleares, sí. Dijeron, sí. Es que yo no sabía que era un puticlub. Sí. Bueno, este no solamente es que lo supiera, es que además consumía. Consumía la mercancía. Consumía la mercancía del local, claro. Del local. Y entonces se quedó tan pancho. Y además, fíjate, si se quedó tan pancho, que se volvió a su Bayona a seguir trabajando como si nada hubiera ocurrido. Sí, vamos, él entendió que aquello era normal. Claro. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que la policía alemana empezó a investigar qué había pasado con la tarjeta de crédito de desaparecida. Ah, porque el fiscal alemán se percató. Claro, se percató, lo denunció, sí. Y entonces, pues fíjate, descubrieron que con su tarjeta el que la había robado se había puesto ciego durante toda esa semana en los puticlubs de la zona. Sí. Y entonces, pues claro, empezaron a investigar, hasta que descubrieron al pobrecito fiscal de Bayona. Dice, vale, al Pierre. ¿No le da usted vergüenza a Pierre Ontag gastarse entre 100 y 300 euros todos los días en los sitios estos, que se llaman Las Vegas y cosas así? Sí. Y de luces rojas. De luces rojas. El paraíso azul y cosas. De puticlubs. Eran puticlubs. Porque el de Moscú, dice Rasputín, bueno, puede incitar a no la confusión. Claro, puede ser un sitio. Aunque ya llamase Rasputín. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, pero podría ser un sitio de política, de políticos, claro. Eso, ¿no? Sí, de contubernio. De contubernio, de contubernio. Claro, claro. ¿Y qué ha dicho ONTAG? Bueno, pues el problema de ONTAG es que se ha quedado callado porque las propias autoridades del Ministerio de Justicia francesas han reconocido que es verdad la noticia que ha desvelado un periódico y han dicho que le han abierto una investigación para abrir para poderle cesar en su cargo, lo que además llevaría aparejado no solamente eso, sino que presenten una denuncia por robo. Claro, claro. Pero claro, no solamente es que haga el uso un fiscal que iba a dar una conferencia sobre la ética de los fiscales, la verdad, ¿eh? Sobre la ética de los fiscales, ¿eh? Y va y le quita la tarjeta, ¿no? Encima el hombre ahí. Un poco vergonzante. Pero vamos a ver, cuando uno va de congreso, Fernando, estarás de acuerdo conmigo, hay que hacer viajes culturales. Claro, o sea, pues es lo que él hacía. Claro, si tú vas a Berlín, no vayas por favor a Las Vegas, o no vayas por favor al Paraíso Azul o a los Farolillos Rojos. O los Farolillos Rojos, claro. Te tienes que ir al Museo Egipcio. Claro. Claro, te tienes que ir al Reichstag. Al Reichstag, claro, cualquiera. Claro, que, tienes que ir a sitios así. A sitios no, pero a lo mejor él era el fiscal antivicio. Y tenía que ir, claro, estaba haciendo trabajo de campo. Claro, o la tesis doctoral. También. Claro, claro, es que también hay que entenderlo. Sí, sí, sí, él ni se ha defendido ya, ¿para qué? Él está esperando que lo cesen. Qué barbaridad. El fiscal que fue a dar un curso sobre ética en la fiscalía y que le robó la tarjeta de crédito a un colega alemán y se lo fundió todo en un sitio de... en un lupanar, vamos. Bueno, pues vamos a... eso en cuanto al Capón. Al Capón. Pero vamos a dar una noticia amable. Efectivamente, el aplauso, sobre todo teniendo en cuenta que hemos empezado felicitando a nuestros soldados que están lejos, que no van a poder pasar el día de hoy con su familia. Hemos buscado una noticia amable que ha aparecido publicada precisamente en el boletín informativo del ejército, que se llama Tierra, y es una noticia que parece sacada de la historia, ¿no? Que es que el ejército tiene todavía hoy, en el año 2004, 330 palomas mensajeras, hombre, pero en funcionamiento. Es decir, trabajando. Dispuestas a poder ser, que pueden ser utilizadas en cualquier momento, ¿no? Es la sección colombófila, claro, del Regimiento de Transmisiones Estratégicas, claro, número 22. Y aquí, estas palomas, lo curioso del caso, es que son capaces de volar 1000 kilómetros al día, ¿no? Y entonces las entrenan para tratar de garantizar las comunicaciones dentro de España. Pero eso está muy bien, me parece una postura muy inteligente. Tú imagínate un apagón electrónico, o que se cae el satélite, o que falla todo. No, no, o que muchas veces todo el mundo está pensando... ¿cómo te están transmitiendo los mensajes? Ahora, ¿no? Sí, sí, los sí, satélites sí. Que te están interceptando. Tú utilizas la paloma y nadie se puede pensar que mandes mensajes por paloma. Yo incluso me atrevería a pensar, ¿en algún momento no habrán utilizado, por ejemplo, los de Al-Qaeda, este tipo de sistemas de comunicación? El Bin Laden con el Mulá Omar, ¿eh? Claro. Claro, claro, claro. Es decir, sí, es absolutamente. Pero luego ha habido otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, Juan. O sea, que quedan 330 en servicio. Quedan 330, pero allí nacen un número aproximado de 140 pichones al año. 140. Pero es que lo curioso es que, según dice la información, solamente 40... llegan a ser palomas mensajeras. Quiere decir que hay 100 que se pierden en el camino. Y yo me temo que eso de que se pierden debe ser verdad. O sea que... porque mi duda que es... ¿cómo qué pasa con los otros 100, no? ¿No superan las pruebas? Eso o Ernesto de Hanover. Cuando viene aquí a cazar a España. Bueno, no. Seguro que es que, claro, quieren hacer su vida independiente. Claro. Entonces, claro, que no todo el mundo sirve para el ejército. Que a mí no me gusta tal y se buscan otros trabajos. Claro, claro. Por cierto, ¿has visto la campaña de la Armada? Sí, sí, sí. Bueno, casi 1000. Necesitan casi 1000, cubrir 1000 puestos. Sí, está el tema absolutamente fatal, sí. Tienen que mejorar un poquito el sueldo, ¿eh? A ver, vamos a pedir eso también para el año 2005, venideros, sí. Que suban un poquito el sueldo de los soldados. Porque un poquito, si no, mucho, ¿eh? Pues que no puede ser que estén ganando lo que están ganando. Claro, así, claro. Así no hay ejército, no vamos a cubrir nunca las plazas. Y en un trabajo además tan sacrificado como ese, ¿no? Claro, va a llegar el momento que digan, bueno, saquen el príncipe de Asturias de maniobra. Y dicen, lo siento, mi general, mi almirante, pero no tenemos nada más que la mitad de la plantilla. Claro, claro. Y es que esto suena broma, pero es que se está empezando a dar. Es que está así, efectivamente. Es que hay ya dotaciones que no cubren. Que no las cubren, claro. No las cubren. Entonces, ¿tú propones que suban el sueldo? Yo, que suban el sueldo, sin duda. Es decir, si no suben el sueldo, no hay absolutamente nada que hacer. Y que den alicientes también para luego la posterior vida civil, ¿no? Y luego prestigiar un poquito más, ¿no? Claro, ¿no te parece? Claro. Es decir, yo creo que el trabajo de soldado, de militar, no está suficientemente prestigiado. Es decir, ser policía. Hemos visto cómo lo han prestigiado en las series de televisión, cómo la gente quiere ser, y yo creo que de alguna forma habría que hacer lo mismo con los militares, ¿no? Con los soldados, digamos, ¿no? Exacto, pues ese es nuestro deseo, para que tengamos un ejército en condiciones, en las mejores condiciones posibles, porque eso sí, el elemento humano está a prueba de cualquier pues dificultad que puedan afrontar. O sea, son muy buenos. Tenemos un ejército muy bueno, pero muy reducido, demasiado reducido. Ten en cuenta que hay una parte muy importante, que se tienen que ir a hacer misiones al extranjero. Imagínate con esos sueldos jugarse la vida, ¿no? Es exacto. Si tenemos ahora mismo 2.000 y el ejército que tenemos no llega a los 75.000, pues imagínate. Pues los estamos reciclando continuamente. Claro, claro. Bueno, pues vuestras llamadas, vuestra participación para Fernando Rueda en el siguiente tramo, 91-426-2599. 91-426-2599. Para opinar sobre lo que vosotros queráis. El correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. El teléfono, ya sabéis, 91-426-2599. Es la materia reservada de mi querido Fernando Rueda. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. De diciembre de 2004, ¿cómo va avanzando ya el siglo XXI, Fernando? ¿No? Sí. Estoy perplejo, va demasiado deprisa todo. Sí. No sé. ¿Qué vamos a hacer? Pues de momento el próximo jueves habrá que hacer un ranking, ¿no? Habrá que hacer una valoración. Nuestro ranking, sí. Una evaluación anual, ¿no? Haremos los grandes y los chicos, ¿no? Exacto. Los buenos y los malos, ¿no? Los de que sí y los de que no. Claro. que habrá muchos. Sí. Pues nos vamos a Soria, vámonos a Numancia. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. No, estoy en Segovia. Ah, en Segovia. Bueno, pues cerca en todo caso. Ha querido decir Segovia, pero es que con la voz que tiene. Sí. No, he querido decir Segovia, estoy en Segovia, ¿eh? Sí, muy bien. No, bueno. No, ha sido Juan el que ha querido decir Segovia, ¿eh? Ah, bueno. Es que no le... Es que tiene una voz fatal. Estoy fatal. Fatal, sí. Muy mal, esta noche muy mal, bueno. Que primero decir que soy un seguidor del programa y un luchador, vamos, de toda la vida, y en el chat estoy reconocido. Pero vamos al tema. Esto de que habláis de las palomas mensajeras. Sí. Yo tuve la desgracia de tener que hacer el servicio militar en Melilla. Y de ahí... ser el jefe del equipo colombófilo de las palomas mensajeras de Melilla. Sí. Desde luego, hay una cosa que estáis diciendo que no es exactamente correcta. Porque yo ya en Melilla tenía, yo tenía más de 300 palomas. Ya, pero ¿en qué año? Bueno, bien. Yo tengo 53 años. Ya, pero es que estamos diciendo que según el boletín del Ejército de Tierra, en la actualidad quedan 330 en servicio. No me lo creo. No me lo creo. Es que el mismo boletín dice, que lo tengo aquí, que dice que se llegó a disponer de 2.000 ejemplares. Ah, no, eso sí, ya me lo pienso. Entre Burgos, Sevilla, Ceuta y Melilla. Yo estaba en Melilla. Ajá. Pero en la actualidad quedan unos 330. Eso es. Eso es lo que nos dice el boletín del Ejército de Tierra. Luego, ya que sea verdad, yo no sé. Bueno, yo es que, nada, esto es una anécdota para la noche de Navidad, la noche de Nochebuena, discúlpame, y nada más, que quede como anécdota. Muy bien. Eso no es correcto. Vale, pues bueno, es tu opinión y la del Ejército es otra, pues ahí estamos. Gracias. Venga, hasta un abrazo. Pronto, tenemos a Miguel en Valladolid, espero que sea Valladolid. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, aquí es. Buenas noches. Muy bien, adelante. Bueno, yo quería preguntarle sobre... Lo primero, sobre los misiles alemanes, los Taurus, que si les... Y lo, bueno, los Taurus y los Tigra, que no son, que son alemanes también. Sí. Que, a ver, que si iban a coger en vez de los Tomahawk americanos. Sí. Y nada más eso. Bueno, pues a ver si Fernando tiene algún dato más. Venga, gracias. Gracias. Escucha, sí. Un momento. Y la última fragata que han sacado, que como... Porque la sacaron por la tele, pero la sacaron muy poco, o sea, abajo. Sí. La del Conde de Barcelona, me parece. Sí, sí, Almirante Juan de Borbón, es la F-100... Sí. No sé si es la F-104, sí, sí, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí, vamos, el modelo este F-100, nuevo, sí, que es las últimas, sí. ¿De qué tipo? Y eso, y los submarinos S-60, si lo están haciendo ya, o los... O, sí. O el buque este que parece al Príncipe de Asturias, vamos, de largo, que no sé cómo se llama, si es un buque de... Bueno, lo que seguro que te refieres al buque logístico, ¿no? Al, sí, al apoyo logístico. Al apoyo logístico. Y los submarinos son los S-80, ya es, hemos subido, sí, 20 números, son... Los escorpiones, ¿no? Estos. Bueno, pues gracias, amigo. Un abrazo. Vale. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues todo material bélico. Sí. Estamos muy bien relacionados con Alemania, eso hay que decirlo también. Sí. Están cambiando las cosas. Sobre todo desde la llegada de Zapatero se ha producido un cambio importante, ¿no? En los últimos años hemos... es verdad que hemos ido comprando a Europa, pero aumentó nuestras compras a Estados Unidos, ¿no? Sí. Que por donde iba el inicio de las preguntas de Miguel, ¿no? Sí. Ahora mismo hay un plan de reforzamiento de las Fuerzas Armadas que incluyen, pues, lo de los submarinos, que comentamos aquí, realmente la necesidad o no de esos submarinos, así como efectivamente el buque de apoyo logístico es algo absolutamente imprescindible, ¿no? Y efectivamente estamos gastando mucho en la modernización de la Armada y tal, ¿no? Que tampoco es para tirar cohetes, sirva la expresión. Uh-huh. Tampoco es para tirar cohetes, porque, hombre, que modernicemos el cuerpo de fragatas, pues está bien. Creo que hay 4 de la modalidad F-100. Sí. Y quieren incluso añadir a esto una más, y eso el ejército, la armada, lo entendería como una victoria resonante. Uh-huh. Sí. Bueno, pues, y luego sobre los misiles, en lugar de los Tomahawk, los Tauros, bueno, pues eso ya son opciones, y es como cuando se eligió, pues, comprar F-18, ¿no?, en lugar de comprar el Mirage 2000, que era una opción en aviones de caza. Hombre, yo creo que en lo de los aviones, sin duda era, en aquel momento yo creo que era mucho mejor el F-18, para lo que querían, necesitábamos en aquel momento, ¿no? Que era un avión más tipo caza-bombardero, ¿no? Que tuviera algo más polivalente para lo que era el español, y se ha demostrado, yo creo, que era mejor el avión americano. Sí. Yo lo de los misiles no sabría decir cuáles serían los mejores, pero yo creo que algunas de estas decisiones que se están tomando últimamente también tienen que ver, como han tenido siempre, pero a lo mejor ahora más con nuestras relaciones externas. Con nuestras relaciones externas, que es lo que quiero. Hombre, también hay que decir, para compensar en esta hipotética balanza de Estados Unidos-Europa, que se va a efectuar un despliegue de Patriots en el sur de la península. Efectivamente. Y eso son de factura norteamericana. Que vamos a tener misiles Patriots, que se hicieron tan célebres en la guerra del Golfo. Sí, sí, que era un drama aquello, ¿eh? Era un drama, sí. Pensar si atacaban o no atacaban. Muy tremendo. Carlos Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Carlos. Yo quería preguntar sobre el proyecto MK Ultra. que se ve que tenían pensado lanzar más, no, contaminar masivamente el agua con LSD, si esto se llegó a hacer o no. Y aparte que me suena que había un científico español relacionado con esto que era capaz de parar un toro con un mecanismo electrónico o algo parecido. A ver si esto es verdad o es una leyenda urbana. Vale, muy bien, pues intentamos contestarte. Gracias. A ti, buenas noches. Adiós. Lo de contaminar agua con LSD, yo no creo que esté vinculado, al menos por lo que yo sé, con MKUltra. Es decir, se hicieron una serie de pruebas, sobre todo que luego se aplicaron en la guerra del Vietnam y en otras guerras, para acabar con el enemigo. MKUltra eran más proyectos para tratar de controlar las mentes humanas, eran más proyectos para tratar de manipular a las personas. Es decir, era ese tipo de operaciones los que, llevado por psicólogos, bueno, luego entró muchas especialidades. Pero el científico español, existía un científico español que fuera de MKUltra realizó ese tipo de operaciones. Yo ahora no me acuerdo el nombre, escribió un libro y era alguien que hacía exactamente lo mismo, tratar de controlar las mentes de las personas. No es una fantasía, realmente está, incluso creo que sigue vivo, ¿eh? Sí. Y luego en los protocolos de actuación de cualquier ejército potente en este planeta Tierra, pues claro que se incluyen actuaciones poco... Bueno, claro, es que dentro de una guerra que es válido y que no es válido, ¿no? No, en la guerra todo es absolutamente válido, claro. Aunque no legal, digamos, ¿no? Exacto. Tenemos a Raúl en Las Palmas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Raúl. Mira, quería hacer una pregunta a Fernando. Sí. Quería preguntarle si... ¿Conocía cuántas plazas iban a ofertar de Policía Nacional para la convocatoria del 2005-2006? Y una vez dentro del cuerpo, ¿cómo se accedía al SAF, al Servicio de Atención a Familias, o Servicio de Atención a la Mujer, que sería el SAM? Sí, bueno, no sé si se lo tengo. Raúl, no te puedo dar ese claro, dato. Claro, es que... Es decir, no me lo sé, lo siento. No sabemos eso, cómo irá la convocatoria o cuántas plazas habrá. O sea, en el Ejército pues hay que cubrir 25.000 plazas. Sí, sí. Claro, y ahora la Armada está ofertando unas 1.000, pero en la policía no sabemos ese dato. Ya, es que en el programa del cero, de Onda 091... Sí, de Paco de Pérez, sí. Adelantaron algo, pero no lo vi muy bien. Ah, bueno, pues a lo mejor... Y entonces, pues no sé si se sabría. ¿No? Mañana no, porque es Nochebuena, pero a lo mejor siguiente tampoco, que Nochevieja, no sé si... Pero también podemos hacer una cosa, y es que si tú mandas un email al programa... la semana que viene yo lo pregunto, y te mando el dato. Okay, pues bueno, ¿de acuerdo? Yo me comprometo. Venga, feliz Navidad. Feliz Navidad, un abrazo tremendo. Y de Canarias nos vamos a Valencia. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, sí, buenas noches. Adelante, Juan. En primer lugar, bueno, pues felices fiestas a todo el equipo que estáis hoy de presente, creo que Fernando, gracias. Tú, Silvia, Macarena, Martín y a los que no están presentes, ¿no? A los 4Cs, bueno, mira, a Escribano y a todos los demás. Sí, bueno. Y enhorabuena por el programa y mis mejores ánimos para que sigáis en la misma línea. Pues es la primera vez que hablo con vosotros y quería decirlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. En concreto, llamaba por preguntarle a Ana Fernando, en El Mundo, en el diario El Mundo del domingo pasado, salió una noticia hablando que el Consejo de Ministros había decidido expropiar 7 hectáreas de Palomares, el pueblo de la Almería, donde cayeron las bombas atómicas en el 67, creo. Sí. Esto es precisamente una zona, yo la conozco, y que actualmente en torno al lugar hay multitud de proyectos turísticos y algunos de gran envergadura, ¿no? Esto parece ser que es el lugar del mundo más contaminado por el plutonio 238. Sí. Si sabía algo de la noticia esta, ¿no? Si me podía comentar algo. Muy bien, pues muchas gracias por tu llamada. Juan, un abrazo tremendo y feliz Navidad. Bueno, gracias, Juan. Feliz Navidad. Buenas noches y un abrazo. Efectivamente, esa es una noticia que salió en El Mundo el domingo. Y tal y como están las cosas, lo que ha quedado es que ahí no había contaminación, ¿eh? Lo digo porque hay que recordar toda la campaña oficial que se hizo en aquel momento para decir que la gente podía bañarse, podía hacer cualquier cosa. Sí, sí, sí. Ahí estaban, sí. Además, todos los lugareños cultivando los pimientos, los tomates y todo. Sí, sí, sí. Es decir, que expropien, que quieran construir y que quieran hacer todas esas cosas. Yo lo leí como Juan y me dejó un poco perplejo, pero bueno, si hay que considerar que oficialmente han dicho que ahí no pasa nada, que ahí se puede vivir normal, sinceramente no me extraña que construyan casas y que la gente las compre. Hombre, en su día el ejército norteamericano se llevó cajones y cajones, ¿verdad? Sí. Grandes contenedores de tierra, un montón de toneladas de tierra, y bueno, pues parece que allí ya no pasaba nada más. Pero creo que recientes investigaciones, cuando remueven un poquito la tierra, allí sale una radiación un poco extraña. Ya. ¿Sí? Que eso sea nocivo o no para el ser humano, no sabemos. Oficialmente no. Oficialmente no, ni los pepinos. Por eso estamos diferenciando el terreno. Ni los pepinos salen con chepa, ni las lechugas tienen 2 metros de alto. Ahora, yo estoy con la preocupación que muestra Juan a través de su pregunta, y es que me da la sensación de que yo personalmente no sé si me compraría una casa en esa zona, ¿no? Recordemos que en Palomares cayeron 4 bombas, bombas atómicas, y que fue tremendo, y incluso una en el mar, que la estuvieron buscando durante días, gracias a un pescador de la zona. Creo que era Paco, le llamaban Paco el de la bomba. Uh-huh. Estuvieron allí y localizaron la bomba. Y Fraga se bañó y sigue vivo, ¿eh? Y mira lo que es salud. Mira lo que es salud. Está más sano que tú y yo. Por supuesto. Claro, claro. O sea, salió reforzado. Bueno, Gonzalo, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo encantado de poder hablar con vosotros dos. Un placer. Muchas gracias igualmente. Gonzalo. Y bueno, pues la verdad que para Fernando tenía muchísimas preguntas. Pero pues son los 16, ¿eh? Vale, me quedo con 16, ya. Muy bien. Pues no, hombre, le quería comentar pues sobre ETA. Como el tema está así, que está bastante, más o menos, que puede ser que acabe algún día. Sí. Entonces, la verdad que tenía curiosidad por saber si quedaba algún infiltrado dentro de ETA, si es que hay... cree que puede haber alguno y... ¿Como el lobo? Sí, tipo el lobo. Sí. Y porque, no sé, evidentemente con todas las detenciones que ha habido, alguno tenía que haber, y no sé si quedará todavía alguno, si no sé. Sí. ¿Y qué es lo que hacen, además? Que aparte del lobo, pues ahora mismo, ¿cómo se lo montan? Sí. ¿No? ¿Y con eso, ya? Sí, bueno, si quieres sigo con las otras 15. No, bueno, ya lo vamos dosificando, ya lo haremos el año que viene. Muy bien, bueno, pues con esta yo creo que ya te recuerdo. Nada, bueno, y comentarle también que yo también estudié en los Maristas. Bueno, sí. Fernando, muy bien. Estáis unidos por un vínculo invisible, ¿eh? Un vínculo ahí. Los Maristas os llamáis entre vosotros, ¿eh? Bueno, pues eso está muy bien. Y nada, que felicidades, Doc, y todo. Muy bien, Gonzalo, pues un abrazo tremendo. Un abrazo, Gonzalo. Hasta luego. Oye, ¿y a ver cuándo venís por Barcelona? Ah, bueno, pues en cuanto surja la oportunidad, allí estaremos. Tenemos una cita con vosotros. Venga, muy bien. Un abrazo. Chao. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Infiltrados, topos, ¿quedan? Bueno, pues sería pretencioso decir que sabemos si existen infiltrados o no en ETA, porque dejarían de ser infiltrados si lo supiéramos, ¿no? A mí, la interpretación de lo que ocurre es que yo creo que no hay infiltrados dentro del sector que manda en estos momentos en ETA, y sí hay infiltrados en los grupos que apoyan a ETA. Eso yo creo que sin duda es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, hay infiltrados en Batasuna, hay infiltrados en los grupos de apoyo, hay infiltrados en los grupos de Proamnistía, hay infiltrados en todos ellos. Y luego las caídas y todo esto que está ocurriendo es parte de esa información que se puede obtener, y parte, sin ninguna duda, el seguimiento que ha hecho tan excepcional la Guardia Civil en el País Vasco francés, la Policía Nacional en todo el País Vasco. Lo importante es que ETA lleva un año y medio sin matar. Uh-huh. Y eso da mucho alivio, ¿verdad? Uh-huh. Y aunque ahora estén tantos esos atentados, bueno, pero evidentemente no quieren matar a nadie. ¿Pero qué te parece esto de la bomba? Hemos pasado al petardo, ¿no? Sí. Primero porque tienen poca dinamita y tal. Pero sobre todo, claro, les ha cambiado completamente el paso. Dos cosas les han cambiado el paso. Uno, las continuas detenciones. Es decir, llega un momento que si no paran las detenciones hay un problema. Y ellos tienen un problema porque se han producido infinidad de detenciones en los últimos tiempos. Y dos, el atentado de islamista en Madrid también los ha dejado absolutamente fuera de contexto. De juego, sí, sí, sí. Y entonces no han salido todavía de ese problema. Mm. Tenemos a Manuel en Valencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero felicitaros las Navidades. Igualmente, Manuel. Y bueno, lo que quería pues comentar, estaba escuchando, estabais tratando un poco el tema del ejército, la falta personal y tal. Sí. Y pues comentar un poco mi opinión. Sí. A ver, yo he estado bastante tiempo dentro del ejército y ahí lo que el problema principal que me parece a mí que hay no es simplemente el hecho de que se suban los sueldos, porque se han subido los sueldos no hace mucho, hace un par de años o así, se han subido bastante los sueldos, siguen siendo bajos, pero no es el problema principal. Sí. A mi entender, el problema principal está en que, a pesar de tener escasez de personal, están echando a la gente, a la gente que tiene experiencia, sí. Están echando y prefieren entrar a gente nueva, que le sale naturalmente bastante más económico en los sueldos, están entrando ya desde hace algunos años inmigrantes sudamericanos, hijos de españoles inmigrantes o nietos de españoles inmigrantes, pero lo que es a la gente que tenían dentro, antes a los 16 años se les echaba a la calle, actualmente a los 12 años se les echa a la calle. O sea, el problema de falta de personal ya no es que no entre solamente la gente, sino que a la gente que tienen, que sí, tiene una experiencia, sí. Los echan a la calle. Pues yo estoy muy de acuerdo contigo, porque ¿qué es esto? Que entre un chico o una chica con 18 años y a los 30 ya no es útil para el servicio, con 30 años, está en plenitud, ¿no? Sobre todo porque, como Manuel sabe, que ha estado dentro, hay una serie de puestos que son el puesto, digamos, el puesto combatiente, pero hay un montón de puestos que cubren de especialistas y tal, que ese tipo de experiencia, ese tipo de manejo de las cosas es una experiencia sin duda beneficiosa. Yo creo que ellos están metidos en un dilema, y es que no quieren tener soldados profesionales de por vida, y entonces se han metido en el lío de quitárselos del medio. Estamos, yo no sé si tú perteneces a los de complemento, perteneces a estas, que son cuerpos... A las tropas profesionales. Yo pertenecía a la tropa profesional, yo era especialista en concreto, en concreto era especialista, no era combatiente, yo estaba pues en un taller metido, y pues bueno, yo pues me he ido antes de que me echasen ellos, pues por propia voluntad, por decir, pues, me van a echar, y digo, pues me voy, me busco un trabajo y me claro. Busco ya la vida. ¿Y con cuántos años te fuiste? Con 30. Fíjate, en plenitud, ¿verdad? Claro. Efectivamente, claro. Ya no les soy útil a ellos, claro. Pero bueno, sí, no, ¿qué pues, le vamos a hacer? Pues tienes mucha razón, ¿eh? Tienes mucha razón, y aquí es verdad, hay que envidiar un poquito al ejército británico, al ejército francés o al holandés, ¿no? Donde aprovechan muy bien a sus veteranos. Y yo, aparte de todo, yo sí mantengo la subida de sueldo, y te voy a decir por qué. Porque yo creo que si no entra gente, es por varios motivos. Pero uno de esos motivos es que la gente no cobra los sueldos que podría cobrar. Si tú haces algo lo suficientemente un sueldo suficientemente amplio, es decir, no puedes pagar poco sueldo. Si los americanos pagaran muy poco, no, la gente no estaría, ¿no? Sí, pero en otros países yo personalmente, mi opinión es que muchas veces a lo mejor la gente prefiere tener un sueldo un poco más bajo a cambio de una estabilidad laboral, sí, que tener un sueldo muy alto y a los dos días le vayan a echar a la calle. Esa es la contradicción que tiene. Pues venga, ahí está tu opinión. Muchas gracias. Un abrazo tremendo. Venga, buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós. Tenemos a Ildefonso en ruta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Ante todo, felicitarles por el programa, que me gusta mucho y lo sigo desde hace tiempo. Muchas gracias. Y entonces yo quería hacerle a Fernando Rueda una pregunta sobre... Había escuchado por ahí que el ejército estaba echando mano o quería poner en vigor como unos puestos reservistas de antiguos miembros del ejército que podían volver a entrar o algo así. Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente, es decir, hay un plan... que se ha estado debatiendo muchísimo y que todavía no se ha debatido, no se ha solucionado. Lo que se está debatiendo, yo te diría, desde hace lo menos, bueno, un montón de años, pero al menos 8 durante toda la etapa del PP, que es crear el puesto efectivamente de los reservistas, que serían prototipo, sería gente que unas semanas al año harían instrucción y que, bueno, gente que ya ha estado en el ejército y por lo tanto conoce lo básico, y que en esas semanas pues recuperaría las cosas técnicas, el uso de las armas, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que no se ha terminado de aclarar ese tema. Se proponía seguir el modelo de la Guardia Nacional Norteamericana, que hacen eso, ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, yo entré en el ejército en el 74, ¿no? Y me salí en el 85, yo estaba en submarino. Sí. Y entonces, pues, bueno, los nenes míos ahora tienen 21 años, uno está en la Guardia Real y otro está en infantería mecanizada. Sí. Pero claro, lo que ha dicho antes el otro oyente, ¿no? Que a los 12 años tienes que hacer un examen, si no consigues la permanencia, te lo llevan a la calle, entonces te encuentras con 30 y tantos años, cerca de 40, y no tienes ni oficio ni beneficio. Claro. Entonces, porque yo, por ejemplo, yo me salí porque pedí la excedencia, ¿no? O sea, yo era ya personal permanente del ejército, sí. Hubiera seguido ascendiendo por mi turno y tal y cual, ¿no? Pero yo pedí una excedencia. Probé en la calle en esto del transporte y aquí sigo, ¿no? Transportando, hace 20 años que estoy fuera metido en el transporte, ¿no? Sí, sí. Pero dentro de lo que cabe, a mí lo que era el ejército sí me gustaba, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época pues tampoco se ganaba lo que se gana ahora, porque mañana ganan ahora lo que yo ganaba de cabo primero hace 20 años. Fíjate. Y son soldados. Sí, y yo era cabo primero con 3 trienios o 4 trienios que tenía, bueno. Pues, sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, está cambiado un poco, pero claro, no cambia lo suficiente para tener el aliciente de la gente, incluso es que te desanima, ¿no? Porque hasta que hay gente que se quiere quedar, no me imagino, como mis nenes, ¿no? Hombre. Pero miran eso y dicen, si es que a la vuelta de nada estoy en la calle y no tengo nada. Nada, he perdido toda la juventud sin tener nada. Y muchos soldados que tienen auténtica vocación, y bueno, se tienen que dejarlo por eso, porque no encuentran el camino. Entonces, bueno, ¿por qué se le va a hacer? A ver si lo va solucionando. Pues muchas gracias, Ildefonso, un abrazo tremendo. Vale. Un abrazo y buen viaje. Hasta luego. Vale, muchas gracias. Adiós. Fíjate cuántas vocaciones, ¿verdad? Sí, sin duda. Tenemos a Rafael de Málaga. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, me alegro de volver a hablar con vosotros porque hablé con vosotros hace tiempo ya, estando de panadero. Fíjate. Es muy breve. O sea, cuando éramos pequeños éramos. Bueno, hace bastante tiempo, que era el siglo pasado. El siglo pasado, y... sí. Y ahora, quizá una vida anterior, sí. Mira, y ahora os hablo porque me interesó mucho un programa que, bueno, felicidades a todos, ¿eh? Me alegro de que volváis a estar ahí. Sí, gracias. En las ondas y felicidades a vuestro equipo entero, ¿eh? Pues sois cojonudos, todos. Todos y todas, ¿eh? Muy bien. De verdad. Otra cosa, el motivo que llamo. El proyecto HARP me interesó un montón. Sí. Y quedó como en el aire, quedó como seguir estudiando el tema. Sí, es muy, muy, muy, muy, muy, muy interesante, ¿eh? Es que en realidad se sabe muy muy poquito sobre ese proyecto HARP. El proyecto HARP, para todos los amigos que no escucharan ese monográfico, es una especie de MK Ultra también, pero en tecnología. Se trata de controlar el cierto, clima, cierto, la cierto, atmósfera, controlar los fenómenos atmosféricos. Es que parece que no, pero es bastante serio y muy, muy puñetero, ¿eh? Pues claro, decían, dice, donde hay desiertos, elevar vergeles, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es una de esas viejas conspiraciones, ¿no? Que de la gente se habla, de los norteamericanos. Bueno, pues no te preocupes. También. Sí. Sí, perdón, tengo la virtud de interrumpir. Bueno, perdón. Sí. Mira, añado un par de cosillas. ¿Podríais hacer algún estudio real para que la gente viera con claridad y se pudiera cuestionar qué es realmente la Iglesia? ¿Sobre la Iglesia? Sí, vale. Porque la Iglesia es institución, porque bueno, ahí está Pepe Rodríguez con algunos libros, sí. Hay reportajes, películas, datos. Claro, ya le preguntaron a Fernando Rueda en su día y dice, bueno, entonces el Vaticano tiene servicios secretos. ¿En qué empresa invierte el Vaticano? ¿En qué tiene acciones? ¿En qué terreno? En fin, para que la gente tenga una idea clara que es realmente la Iglesia y no lo que debería de haber sido. Bueno, pues eso se lo damos a Fernando Rueda como tarea. Somos notables. Y un pequeño tironcillo de orejas, pero con cariño, ¿eh? Sí. Juan Antonio. Sí, sí. Bueno, verdad que claro, yo soy vegetariano. Sí. Y bueno, con el comentario de lo del cordero. El cordero, claro. Pues bueno, es. Igual que coma lo que quiera, ¿no? Pero que por lo menos no se haga publicidad. Sí, señor, muy bien. De verdad que hay mucha desinformación de lo que es la alimentación y en España tenemos un gran problema también con el tema de la obesidad, ¿eh? Tú eres infantil, como, sobre todo. Tú eres como Leonardo da Vinci, que decía, él era vegetariano, Leonardo da Vinci, y decía, yo no quiero que mi cuerpo se convierta en un cementerio de cadáveres. Cierto, cierto. La verdad es que hay mucha desinformación de lo que es realmente el vegetarianismo. Bueno, ¿no? No simplemente alimentarse de verduras, ¿no? Sino una alimentación buena y en condiciones, porque en contra de la alimentación que tenemos y que casi gané el terreno, ¿eh? Bueno, pues muy bien, y ahí está tu opción. Y yo conocí, yo conocí un vegetariano que el exceso que cometía al cabo de la semana era comer tortilla de patatas los domingos. Bueno, pero ahí está, ¿eh? Hombre, también se puede beber alguna cervecita y vino bueno y demás, sí, ¿no? Sí, el zumo de fruta, ¿no? Eso también. No sé, quizás hago honor a mi apellido. Me llamo Rafael Conejo, pues bueno, ya le ponemos un punto de... Rafael Conejo. Simpático, sí. Bueno, y es vegetariano. Sí, está muy bien eso, como... Un saludo de verdad y bueno, porque la claridad y la buena comunicación siga manteniéndose en la onda, que de verdad hacen falta profesionales como vosotros. Bueno. De verdad habría más calidad de vida en el planeta. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo tremendo, Rafael. Que pases una buena fiesta. Os sigo y os seguiré, ¿eh? Gracias. Estoy fenomenal. Venga. Gracias. Hasta luego. Vamos al correo electrónico, Martín Espósito. Hola, buenas noches, desde Badajoz. Este oyente dice, las recientes declaraciones de perseguidos políticos de Hassan II en la televisión pública marroquí, ¿puede tratarse de publicidad gubernamental para ganar puntos frente a la Unión Europea y de esta forma intentar en un futuro entrar en la Unión? Yo creo que sin duda es un paso adelante y viniendo de un dictador, pues, bueno, de un... ¿cómo le, no sé yo... de Hassan de, sí, bueno. De no de Hassan II, no, de Mohamed VI. Bueno, pues yo creo que persigue un fin, es decir, él no hay libertad de expresión allí, hay un cierto control, y entonces yo creo que es un efectivamente un paripé de cara adentro y de cara afuera, y que luego en el futuro pretenda entrar en la Unión, bueno, yo creo que será yo creo que él creo que quiere tener más ventajas para conseguir más tratados, pero lo de la Unión lo veo un poco... Sí, se quiere asociar ya, lo pone como... Una... Sí, pero bueno. Bueno. Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Manu de Pontevedra pregunta, ¿tiene algún espía español licencia para matar? Tremendo esto. Vamos, oficialmente no, en el Centro Nacional de Inteligencia no hay nadie con licencia para matar. Otra cosa es que yo recuerdo que publiqué mi tercer libro, fue Licencia para Matar, y hablaba de algunos extraños asesinatos producidos en España, en los cuales habían estado involucrados agentes del CNI. Yo creo que no existe esa licencia, pero me extrañaría mucho que no se hubiera utilizado en algún momento. Martín. Ricardo, desde Pinto, en Madrid, pregunta, por favor, recomendadme algún libro sobre los misterios u operaciones secretas de la Guerra Civil Española. Hombre, sobre la Guerra Civil Española, ¿alguna cosa ahí, no, Fernando? ¿Tú has hecho algo también en tu libro Operaciones Secretas? Sí, en el último de Operaciones Secretas hice alguna operación y, bueno, podemos buscar algunos sobre eso, ¿no? No sé ahora mismo cuál decir, ¿no? Bueno, a lo mejor alguna obra de Pastor Petit. De Pastor, eso estaba pensando. Sí. Domingo Pastor Petit tiene, yo creo, yo recuerdo un tocho gordo sobre efectivamente operaciones secretas en la Guerra Civil. Lo que pasa es que no me acuerdo del título, sí. Pero tiene el contexto de Guerra Civil. Si preguntas por D. Pastor Petit, en las estas, Domingo Pastor Petit, sus libros sin duda son... recomendable. Sí. Macarena. Bueno, pues otro Ricardo pregunta, en las conversaciones sobre Gibraltar ahora van a participar también los propios habitantes del Peñón. Y a mí me gustaría saber si esa gente que vive ahora en Gibraltar son los verdaderos gibraltareños de Cádiz. Los verdaderos gibraltareños de Cádiz, ¿no? Sí, los que en su momento estaban allí. Hombre, yo... Eso es una pregunta de una maldad. Eso es una maldad, terrible maldad. Y mira que ni siquiera levantando el estadio aquel de la línea de la Concepción hemos conseguido amedrentar el ánimo de estos llanitos, se llaman ya, así, ¿no? Ya, llanitos. Sí. Bueno, ¿qué pasará? No sé, yo reconozco, yo he estado en Gibraltar. Yo la última colonia de Europa. Que vaya a Gibraltar, porque es una experiencia. Es decir, no, hay que ir a Gibraltar, hay que estar allí, hay que... saber realmente el Spanglish este que hablan, hay que ver a los monos, hay que ver que es el pueblito tan pequeño que es, hay que ver cómo están esos. Bueno, Que tampoco es para tanto. Efectivamente. Eso es. Martín. Sí, de nuevo desde Badajoz, Andrés nos dice, ¿puede considerarse a Putin como un nuevo Ataturk? Estamos hoy de... Sí. Muy bien, la verdad es que me gustan las maldades, ¿no? Y ahora se relaciona tanto a Putin, ¿verdad?, con los servicios secretos ucranianos, con el asunto de Yushchenko. Sí. Es que todavía queda ese halo, ¿no?, de Guerra Fría, de telón de acero. No, es un tipo curioso y no olvidemos que fue jefe de la KGB. Uh-huh. Yo creo que Putin le gustaría ser Bush, disfrutaría, y sería un buen Bush, ¿no? Sí. El problema es que se le ha desmoronado el imperio. Sí. Se ha quedado sin nada, tienen verdaderos problemas económicos. De vez en cuando nos desayunamos con noticias como que van a seguir haciendo vuelos a la Luna, no sé qué, con satélites, con cosas, cuando en realidad tiene un país muy complicado en el cual tiene que evitar que se le vaya a Ucrania, Rusia es una catástrofe ahora mismo, no tienen ni siquiera dinero para mantener los satélites que tienen ahora mismo en el cielo. Claro. Entonces, sí. Claro, pero Putin es un conspirador pistonudo, ¿no? Sí, pero cuando dicen vamos a remozar el sistema balístico, vamos a recuperar no sé qué de las armas nucleares, pero si no tienen un rublo. Sí, lo que tienen que hacer es echar tres en uno para que no se vayan oxidando los misiles balísticos intercontinentales, claro. Y los satélites civiles se les van a caer. Claro. Se les van a caer. Rusia se puede quedar incomunicada en los próximos 10 años. Uh-huh. Ese es el dato terrible, no nada más. Vamos con la última, Macarena. Bueno, pues es de Desi y dice, ardo en deseos de saber dónde puedo encontrar el álbum de Fernando Rueda, sí, en el cual aparece la canción que tan cálidamente interpreta al inicio de su sección. Tengo los pelos como alcayatas. Como alcayatas. Muchos te exigen ya, Fernando, el disco, ¿eh? Bueno, yo no tengo palabras. Mira, se crece. Mira cómo está empezando a flotar sobre sí mismo. Bueno, es que hay gente sincera. Cosa que vosotros no sois. Con gusto. Hay gente que dan el clavo, en la alcayata, ¿eh? Y yo estoy seguro que si en el próximo disco incluís mi canción, pues se aumentarían considerablemente la venta. Es vanidoso. Yo no quiero decir nada. Es vanidoso. Luego me llamáis vanidoso. Es vanidoso. Luego me llamáis vanidoso. Si incluís la canción en vuestro próximo disco, subirán las ventas. Luego digo estas cosas y me dicen, ¿y qué puerta quieres elegir? Y eso. Y luego dicen, es que tú te lo has ganado. Martín, yo no he hecho nada. Hemos preparado la salida. Sí, está todo... Ten en cuenta que hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Sí. Tenemos que ser algo buenos, ¿no? Sí, bueno. Hombre. Bueno, pues nada, Fernando, felices fiestas. Adiós. Que te queremos mucho, que pases una noche buena estupenda. Muchas gracias, y vosotros también. Feliz Navidad para todos. Que cantes tus últimos villancicos como deben ser cantados. ¿Cómo los últimos villancicos? Bueno, los últimos, vamos, lo digo, tampoco te lo tomes al pie de la letra. Digo, ¿Qué estás insinuando, Juan? Hombre, pues yo la canción de One Last Christmas, últimas Navidades, claro, ¿no? Claro, pues... Ya puedes salir. Gracias, Fernando. Adiós. Hasta siempre, adiós. Hasta siempre, amigo. Adiós. Fíjate que bien el rendimiento que nos dio. Ha caído al pozo del antropófago. Qué barbaridad. Y, hombre, comerse a Fernando Rueda está... hombre, supongo que para alguien estará bien. Claro, le ves así con las canillas, ¿no? Que tampoco es muy aprovechable. Pero hay gusto para todo. Claro. Ya. Pero el antropófago yo creo que le viene bien cualquier cosa. Sí. Entonces va a tener una noche buena estupenda. ¡Qué gran manjar! Perdona, Rafael Conejo, amigo. Pero, claro, precisamente el antropófago no se caracteriza por comer alcachofas. No. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow

Precisamente los exámenes efectuados hasta ahora siguen sin despejar la duda sobre la existencia de algo antes del origen del universo. Hasta los más racionalistas se encogen de hombros. Científicamente, es el único agujero negro que existe para justificar que hay algo intangible. Es quizá por ello que algunos científicos consideran a esta incógnita como la firma de Dios. Es, sin duda, el más grande de los misterios del universo. ¿Qué o quién había detrás de esa energía? Posiblemente nadie lo averiguará nunca. Pero eso es, sin duda, la esencia de todo lo que existe. La rosa de los vientos en Onda Cero. Estamos en Cine Zona Cero, como hemos anunciado en la presentación del programa. Vamos a repasar el año 2004 en dos entregas, en dos semestres, y la verdad es que yo no sé si esto ha sido terrorífico o no, pero no es que abunden las grandes obras de arte, las grandes obras maestras. ¿Qué tal, señores? Qué bueno, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Estamos con el Cine Zona Cero, el cine, sí, de fantasía, terror, ciencia ficción. Es verdad que ha habido muchísimo este año. Bueno, yo creo, en fin, sin ningún problema hemos tenido cada semana una película que comentar y alguna además se nos ha quedado. ¿Obras maestras? Pues no, la verdad es que no. El género no está para eso en este momento, pero sí, yo creo que cosas curiosas, cosas divertidas, gotitas de terror, desde luego, bueno, pues muchos momentos interesantes, sobre todo para los aficionados al género. Ha habido muchísimo para dar y tomar. Es usted muy generoso, señor Escribano. El año 2004 ha quedado palomitero. Bueno, de palomitas y refresco. Pues es verdad, pero bueno, ahora se verá también en el repaso que vayamos haciendo, ¿no? Vamos a recuperar a las mejores. Sí, sí, a ver, en el mes de enero, ¿qué película queda para Cine Zona Cero? Pues hombre, en el mes de enero, además de estrenarse La Mansión Encantada con Eddie Murphy haciendo el ganso ahí, una nueva versión de esto de Las Casas Encantadas, yo creo que la más destacable fue Gótica, la película de Matthew Kasovitz con Halle Berry y Penélope Cruz de coprotagonistas, Robert Downey Jr. también. En esta película Penélope, la pobre, hacía de loca, pero es que Penélope ya se atreve con lo que le echen. Estaba bien, Penélope, también Halle Berry, claro, en el papel de la doctora que vive una experiencia tremenda, porque pasa de ser la doctora a ser la enferma encerrada en el psiquiátrico en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Yo creo que esta fue la cita más interesante del mes de enero, Gótica. ¿Y en el mes de febrero? En el mes de febrero se estrenó 12 en casa, que era una película de auténtico terror, 12 niños metidos en una casa. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a uno, ¿no? Pero en serio, en el género, quizá una de las mejores películas del año, aunque no es propiamente una película de artes marciales o de fantasía, pero lo roza lo suficiente para poderla citar, Azatoichi, la película de Takeshi Kitano, el gran director del cine oriental japonés, que él mismo protagonizaba, la historia de un samurái ciego que era además un maestro de las artes marciales y del combate cuerpo a cuerpo. Una película verdaderamente espectacular, pero con un fondo poético importante. Yo creo que esta fue, sin duda, una de las mejores y la mejor de febrero. ¿Cómo nos quedó marzo? Marzo, pues regular. Se estrenó Desapariciones de Ron Howard. Y yo creo que más destacable quizá dentro del género, porque era claramente de lo más gore que hemos visto este año, Kilómetro 666 de Robert Smith, con actores desconocidos, Desmond Harrington, Elisa Dushku. La película era algo así como una revisión de La Matanza de Texas, bueno, pues con algún elemento un poquito más añadido. Había un asesino de estos, o unos cuantos asesinos, pero además se los comían a los muertos, lo cual, pues hombre, siempre era a los asesinados, quiero decir, siempre era un elemento de mucha diversión en este tipo de películas. No, y desaparecían las pruebas, o sea que estabas... Claro, efectivamente. Abril. Bueno, en abril sí que se estrenó La Matanza de Texas 2004, la versión que hicieron nueva, que la verdad es que fue una cosa bastante flojita, no tenía interés. Yo creo que más destacable, además por lo que a nosotros nos toca, fue Rojo Sangre, la película que dirigió Cristian Molina, con guión de Jacinto Molina y protagonizada por él mismo bajo su apariencia de Paul Naschy, el gran Paul Naschy, que se homenajea a sí mismo en la película junto con Viviana Fernández, Guillermo Montesino y un montón de amiguetes, haciendo un personaje crepuscular como es ahora mismo quizá él, pero todavía lleno de interés por el homenaje al personaje, porque es una película española. Yo creo que esta fue la mejor cita del mes de abril. Sí, señor, don Jacinto Molina, Paul Naschy. ¿Mayo? Pues en mayo tuvimos Van Helsing, la película esa de Stephen Sommers, donde el cazavampiros bueno, hacía una aparición así como de jovenzano en la piel de Hugh Jackman, relativamente interesante. Me gustó más otra película española, Roma Santa, la película del licántropo, uno de los licántropos históricos, reales, personaje, sí. Basado en el auténtico personaje, y además la película no se separaba ni un poquito siquiera de la realidad. Era una película de terror, pero una película también de intriga y de recuperación histórica del personaje. Julian Sands era el protagonista, Paco Plaza el director, y Elsa Pataky era una de las protagonistas, estaba estupenda en esta película. Bueno, pues el único hombre lobo español que hemos tenido, ¿sí? ¿Verdad? Juzgado, sentenciado, y hombre, también Paul Natchi, claro. Claro, por supuesto. ¿Y junio finalmente? Bueno, pues en junio se estrenó ese intento de llevar al cine el tebeo Blueberry por Jan Koenen, que quedó un poquito regular y desde luego eclipsado por el bombazo que supuso ya en las puertas del verano Harry Potter y el prisionero de Azkaban, dirigido esta vez por Alfonso Cuarón, con el mismo chavalín Daniel Radcliffe de protagonista, luego Gary Oldman, Rupert Grint, Emma Watson. Bueno, pues la tercera aparición de Harry Potter en las pantallas. A mí me pareció un poquito, bueno, era más sombría la película, como también lo es el libro. Me pareció un poquito menos interesante, pero a lo mejor es porque el personaje empieza a cansar un poquito y a repetirse. La verdad es que tuvo éxito de público y a mucha gente le ha gustado. Bueno, pues ahí está la primera entrega, el primer semestre, con las recomendaciones. Hombre, pues solo por el cariño, Roma Santa, nos vamos a quedar con ella, ¿verdad? Yo creo que sí, Roma Santa y Rojo Sangre, las dos películas españolas. Roma Santa es una película que siempre se puede ver. Pues tome usted, señor escribano, tome usted este colmillo de hombre lobo, es un colmillo exclusivo, usted lo puede clavar, lo puede hincar donde más le apetezca. Pero llévamelo luego otra vez. Sí, señor, sí, señor. Pues, estupendo. De llegar a las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, escuchando a John Waits, en el que no está nada mal, y después con nuestros microrelatos vamos a hablar de la nieve, el hielo, algo terrorífico, ya veréis, un relato terrorífico para estas fechas navideñas que sé que os gusta pasar miedo, caramba. Y luego además vamos a celebrar el sorteo para nuestra cuarta y definitiva cesta cultural, así que todos muy pendientes, habéis aceptado, ya hemos cerrado el plazo de envío. Veremos a ver cuántos habéis dicho que las dos canciones exclusivas del CD de La Rosa de los Vientos eran 20 de abril en la versión siglo XXI, elaborada por Jesús Cifuentes, o Barón Rojo, a cargo de Sherpa, José Luis Campuzano. Bueno, pues vamos a ver cuántos han acertado y a ver quién de ellos se lleva una magnífica cesta cultural con libros, discos. Bueno, no está nada mal. Vuestros correos electrónicos, las secciones habituales. Un maravilloso universo os espera en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 4, 3 en Canarias, disfrutando con total intensidad de estos momentos pre-navideños. Hoy es Nochebuena y mañana Navidad. No todos los días se puede decir esto. I'm missing you. rosa de los vientos. La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Aquí estamos en esta última hora de la semana, última hora de programa, y bueno, pues la verdad es que algo mejor después de haber escuchado la interpretación músico-vocal de Macarena Yagüe, una canción de Julio Iglesias. Qué fantástico, qué bien. Es como que nos único. Tonifica, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Nos tonifica, nos tonifica. Lástima de no, sí, sí, lástima sí, de no haberlo sí. grabado, oye. Sí, sí, sí, sí. Otro sí. día ya. Ya llegas con otra actitud, al micrófono. Está muy bien, muy bien. Ay, queríamos los dos sin Macarena, ¿verdad, Martín? Claro. Otra interpretación, Maca, Maca. No, Maca. No, no, tengo que encontrar el momento. ¿Sí? ¿La inspiración tiene que llegar? Sí, claro. Sí, sí, sí. Oh, bueno, esperaremos, esperaremos. Es que no sé qué has dicho, porque me estaba contando si no sé qué. Sí, Silvia, sí, sí, sí, lo tuyo, ya lo sé. O sea, mi mensaje en el que no le había llegado a Juan. O sea, cuando hablamos de Big Bang, hay que decir, el origen de los tiempos fue Silvia Casasola. Y su presencia omnipresente. Como íbamos diciendo. Sí, que mañana tenemos el especial Nochebuena. Claro. A trabajar. ¿Vamos aquí otra vez? Recupérate, Juan. Duerme, duerme hasta que empiece, hasta las 8, ¿vale? Voy a llegar hecho unos trapos, ¿eh? No, no, no, no. Hombre, a lo mejor para mañana, como es el día de Nochebuena, ya te encuentras un poco. Por ahí recomendaban mejor. Que te tomas ¿sí? un chupito. ¿Un chupito? Un vasito de ron, whisky. Bueno, tremendo, ¿no? Sí, incluso nos han enviado, y estamos a la espera, desde las Islas Canarias, que nos han enviado. ¿Quién me sabe? Ron, patitas. Anda, anda, anda. Pues, Anita, Anita nos ha enviado. Bueno, bueno, pues vamos a estar muy bien acompañados mañana desde las 8 de la tarde, tarde-noche, hasta las 12, una hora menos en Canarias, y luego con redifusión, que luego vamos a tener de nuevo el programa entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana. Nada más. Qué cosa más, qué horario más raro, ¿verdad? Vamos sí, a tener sí mañana. Un poco extraño, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues de 12 a 4 estará Óscar Gómez cumpliendo como un campeón en Sevilla. En Sevilla. Así que bueno, vamos a ver si os gustan nuestros especiales de Nochebuena. Son unos clásicos, la verdad es que llevamos ya 13 o 14 y siempre quedamos muy contentos con ellos. Así que bueno, ojalá estemos mañana a la altura de vuestras exigencias. Y ahora en Azul y Verde nos ocupamos, fíjate, antes hablábamos del Big Bang, pues nos ocupamos de la NASA y de sus grandes descubrimientos en el universo. Aquí tenemos un nuevo sistema, o varios sistemas de galaxias. Una aeronave de la NASA ha detectado a menos de 4.000 millones de años luz de la Tierra docenas de galaxias recién nacidas, tan jóvenes como era la Vía Láctea hace 10.000 millones de años. La nave exploradora Galaxy Evolution logró detectarlas debido a las grandes cantidades de rayos ultravioletas que emitían a medida que se formaban estrellas a partir de elementos gaseosos. La más cercana puede estar a miles de millones de años luz de la Tierra y alrededor de 9.000 millones de años luz de galaxias que fueron descubiertas previamente. Este satélite, el Galaxy Evolution, puesto en órbita el 28 de abril de 2003, tiene la misión de estudiar la forma, brillo, tamaño y distancia de las galaxias a través de estos 10.000 millones de años. Un telescopio de 50 centímetros de diámetro a bordo del satélite atisba el cosmos, observando galaxias en busca de fuentes de luz ultravioleta unas 10 veces más brillantes que la Vía Láctea. La radiación ultravioleta intensa indica que las galaxias están repletas de estrellas jóvenes y calientes que habitualmente son enormes y mueren jóvenes. Si las galaxias detectadas por el satélite son realmente de formación reciente, esto implica que hay partes del universo que siguen siendo criaderos de galaxias. El descubrimiento da a los astrónomos el primer vistazo cercano de cómo puede haber sido en su infancia la Vía Láctea. Bueno, pues aquí tenemos un nuevo dato espectacular. Si tenemos en cuenta que el Big Bang se pudo haber producido hace unos 14.000 millones de años, 14, 15.000 millones de años, pues que una galaxia tenga 10.000 millones es una juventud, está en su mocedad ahora mismo. Claro. ¿Qué cosa más joven? Bueno, pues seguimos detectándolas. El universo infinito, infinito. La verdad es que no hay semana que no tengamos una nueva sorpresa en el firmamento. Y atención a esta noticia, que no es nueva para la Rosa de los Vientos, ya hemos comentado a lo largo de muchos años, pero bueno, parece que la gente sigue empeñada en reconstruir la faz de Jesucristo, tal y como fue, pero en este caso con muy pocos años de edad, ¿no? Uh-huh. La policía científica italiana ha reconstruido a partir de la imagen impresa en la Sábana Santa cómo era supuestamente la cara de Jesús cuando tenía 12 años. Según la imagen que publicó ayer la prensa italiana, se trata de un niño con la boca pequeña y ojos vivos. La unidad de análisis de crímenes violentos ha sido la encargada de llevar a cabo la reconstrucción. Carlo Bui, responsable del departamento, lo ha tildado de óptima hipótesis. El sistema al que recurrió la policía científica fue el que se utiliza para localizar a los delincuentes importantes que desde hace años están en paradero desconocido como los grandes capos de la mafia y cuyos rasgos han podido cambiar a lo largo del tiempo. En esos casos, la policía lo que hace es envejecer los rostros de las personas a las que se quiere encontrar. Para este caso, se realizó el proceso a la inversa. La imagen impresa en la Sábana Santa fue transformada en los laboratorios de la policía en la de un adulto y después, con la ayuda de forenses y diseñadores especializados, la cara fue rejuvenecida hasta definir cómo sería ese rostro con 12 años. Esta no es la primera vez que los científicos trazan retratos de cómo era la cara de Jesús. Recientemente, investigadores británicos e israelíes aseguraron, estudiando un cráneo de un judío del siglo I después de Cristo, que su piel era aceitunada y que debió medir 1,5 metros de altura y pesar poco más de 50 kilos. Pero eso el dueño del cráneo, en el caso de Jesús, se estima que superaba 1,80 metros, y la verdad es que cuando hizo la reconstrucción la BBC, pues todos quedamos por lo menos impresionados. Y ahora con este rostro juvenil de un Jesús, pues en su época, a lo mejor egipcia, aquí tenemos con boquita pequeña y ojos vivaces. Sí, es lo que comentan. Bueno, pues para tener boquita pequeña hay que ver qué verbo florido, ¿eh? Uh-huh. Fíjate cómo logró que las masas le siguieran. Bueno, pues aquí está esta experiencia italiana. Los expertos en criminología han reconstruido el supuesto rostro de Jesús basándose en la Sábana Santa de Turín hasta la época de sus 12 años, cuando era todavía casi un adolescente. Bueno, pues las noticias propias de la Navidad. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. ¿Dónde vas, Macarena? Pues iba por una cosa. ¿No? ¿Ahora no? No. Si no, luego no puedo salir. ¿Pero es que no sabes que hemos resituado la sección microrelatos? ¿Ahora? Claro. Pues por eso voy a por una cosa. No, ahí quieta. ¿Dónde vas tú? Menos mal que yo ya estaba en la puerta. Martín, regresa. No. Hombre, Martín, ¿nos quedamos los dos o yo no me quedo sola? Vamos a pasar un poquito si de... Yo ya estoy, que sí tengo que recoger. ¿Qué te sientes? A ver, bueno, está. Vamos a escuchar un relato. Dime. Terrorífico. Bueno, pues... Nos lo envía Esther de Estepona. ¿Lo firma así? ¿Qué hago? ¿Eh? Sí. Como si fuera del siglo XVI. Esther de Estepona. ¡Qué miedo! Se llama Perdido en la nieve. En la nieve. Uy. Hombre. Menos mal que aquí no nieva. Bueno, espérate, que han dicho que van a cambiar las temperaturas. La voz de Paco de León, van a caer mañana las temperaturas. Bueno, pues caeremos a la vez, las temperaturas y yo. Perdido en la nieve, Esther de Estepona, esta es la voz de Paco de León. Este es tu relato. Enhorabuena, nos ha encantado. Era una gélida tarde de invierno. La nieve había cuajado hasta sobrepasar en algunos lugares del pueblo los 4 metros de altura. Y para salir a la calle había que hacerlo bien abrigado. Aún recuerdo aquel olor a leña de la chimenea y el calor. El calor, aquella sensación tan agradable que se siente al entrar en el hogar. Aquella sensación que nunca volvería a sentir hasta hoy. Recuerdo cómo mi madre estaba preparando la cena cuando se percató de que le faltaban ingredientes al que es hasta ahora para mí el mejor guiso sin parangón alguno en el resto del mundo. Aquella semana las clases en la escuela se habían suspendido y mi madre no quería que me quedara todo el día en casa sin moverme, así que no dudó en hacerme salir al pueblo. Tengo un recado para ti y así aprovecho para ordenarte un poco la habitación. Necesito que pases por la verdulería y por la droguería, así que vístete, que lo necesito ya. Entonces me incorporé y me asomé por la ventana que mi madre acababa de abrir de par en par, dejando entrar un viento frío que me sentó como una bofetada. Con lo que detesto salir a la calle y estar con la gente, pensé para mis adentros. Además, estaba todo nevado. ¿Es que acaso no podía ir ella y dejarme en paz, descansando? No me gustaba nada acercarme al pueblo. Me sentía siempre observado e intuía las sonrisas de la gente al ver mi figura. Otra vez se repetía la escena. Si no está gordito, lo que está es fuertote. Un chaval a su edad, lo que está es rellenito. Eran los típicos comentarios que agudamente en mi oído era capaz de percibir mientras aquellas marujas esperaban su turno en la frutería. El siguiente encargo consistía en acercarme por la droguería. Pagué lo que pedí y me marché por la puerta por la que había entrado, sin más. De regreso a casa, me topé con unos niños que jugaban con la nieve a darse pelotazos. Traté de darles esquinazo, pero fue imposible. Se pusieron de acuerdo todos y comenzó un asedio del que fui incapaz de librarme. Traté de correr lo más rápido que pude hasta que me interné entre unos bosques cercanos a mi casa. Parecía haber pasado el peligro. Ya casi no escuchaba las risas macabras de los niños que me perseguían. Entre los árboles estaba todo cubierto de nieve, en ocasiones sin cuajar. Un paso en falso podría hacer que quedara enterrado. Avancé con detenimiento. La oscuridad aumentaba a cada paso que daba. El crujir de la nieve y el frío provocaron un miedo que no me dejaba sentir ninguna extremidad de mi cuerpo. Era como si no tuviera dedos en los pies, o mis manos fuesen simples barras de hielo. Mi cerebro se había quedado también congelado por un instante. Era incapaz de situarme en el espacio. Había perdido la noción del lugar en el que me encontraba. ¿Dónde estaba el camino de vuelta a mi casa? Mamá, llegué a musitar, sácame de aquí. Una lágrima helada comenzaba a descender por mi mejilla cuando un fatal traspiés provocó que cayera rodando por un precipicio. Perdí la consciencia. Hasta hoy. Las nuevas tecnologías del siglo XXV en el que me he despertado permiten recuperar la vida de cuerpos criogenizados. Mi cuerpo no sufrió ese proceso. Sin embargo, el estado de congelación en el que me mantuve a lo largo de los tiempos ha permitido devolverme la vida. Ha sido hoy cuando me he enterado de que aquel día los mismos niños que me perseguían me encontraron inconsciente, sin sentido, pero cubierto de nieve. Entonces me incorporaron y decidieron continuar dando rienda suelta a su ingenio maligno. Miraron a su alrededor y encontraron lo que buscaban. Aquella zanahoria, aquellos botones, incluso mi preciada bufanda y el gorro que mi madre me colocó antes de salir de casa, le sirvieron para convertirme en algo que cada invierno es una tradición. Me disfrazaron sin saber que yo estaba en el interior, en el primer muñeco de nieve. Bueno, qué susto, ¿eh? Seguro que estos días se van a crear muchos muñecos de nieve en todo el país con los copitos que van a caer. ¿Qué sería? Ay, ¿y por qué no coger a ese chico del bloque de al lado que tanto es, y poner unas capitas así? La zanahoria. ¿Te refieres a Martín? No. Alguien más maligno, hombre. ¿Es Juan? Macarena, ¿tienes la virtud? De leerte pensamiento. Exactamente. Lo sé. Yo pensé que hablabais del responsable del virus. El responsable del virus también. Irá a tu lado, pero crucificado. Podemos hacer una pareja. Sí. Uno crucificado y... Exacto. ¿Y la pandereta? Y tú al lado con la pandereta, la zanahoria y el gorro y la escoba. Vamos a hacer contigo el primer muñeco de nieve de Onda Cero. Qué bien, ¿eh? Qué maravilla. Ya lo estoy viendo. Estoy disfrutando solo de pensarlo. Exactamente. Y ahí quedará hasta el siglo XXV. ¿Te imaginas ser logotipo de Onda Cero? No estaría mal. Hasta para eso, ¿eh? Ya se ve convertido en el logotipo de Onda Cero. Ya. No sé qué hace pensar eso, pero bueno. Es que es capaz de inmolarse. Sí. Contarle ser alguien. Todo por la fama, ¿eh? Y luego hacer el fantasmón allí en el séptimo cielo diciendo, yo soy el logotipo de Onda Cero, ¿eh? ¿Qué pasa? El que contaba chistes. Bueno, pues Esther Estepona, muchas gracias. Perdido en la nieve, ese ha sido tu micro relato. Bueno, pues tenemos buenas noticias sobre la ISS y sobre la nave de carga que la suministró el otro día. Sí, la nave de reabastecimiento rusa Progress M50, separada el miércoles por la noche de la Estación Espacial Internacional, fue destruida con éxito sobre el Océano Pacífico. La nave, que había superado su vida útil, se desintegró en la atmósfera junto con desechos que habían colocado a bordo de ella los cosmonautas de la ISS. Los restos de la nave cayeron en un sector aislado del Pacífico entre Nueva Zelanda y América del Sur. Una nueva nave de reabastecimiento ha despegado esta noche con agua, oxígeno y alimento hacia la ISS, cuyas reservas comenzaban a agotarse. El cohete Soyuz-U despegó del cosmódromo ruso de Baikonur a las 23:19 hora peninsular y colocó en órbita a la nave Progress M51 9 minutos más tarde. La nave transporta más de 2 toneladas de agua, oxígeno, productos alimenticios, combustible y material científico. Según está previsto, la Progress M51 debe alcanzar a la ISS el domingo. Vamos, que los rusos están haciendo su trabajo a la perfección. Pues sí, parece que todo está saliendo bien y antes, que no tendrán que regresar como se pensaba. Antes hablábamos de sus problemas, ¿verdad? Pero a pesar de ello, tienen una profesionalidad innata en sus astronautas, en sus pilotos y en su material. Y bueno, pues ahí tenemos. Ya está la Progress M51. ¿Eh? ¿Sí? La M50 ya ha pasado mejor vida. Uh-huh. Y además sin ningún percance. Sí, todo ha salido bien. Todo ha salido bien. Y bueno, pues esos astronautas en la ISS siguen siendo abastecidos, menos mal. Y ahora viajamos al continente americano para averiguar algo más acerca de sus antiquísimas culturas y civilizaciones. Una noticia que habla de un hallazgo sorprendente. La civilización más antigua de América está en los Andes, a 200 kilómetros al norte de Lima, en la costa de Perú. Allí, entre los años 3000 y 1800 a.C., existió una población que construyó pirámides sagradas y sistemas de riego complejos. Al parecer, vivían de la pesca y competían incluso en la producción de diseños arquitectónicos. Hasta 7 pirámides rectangulares erigidas con alturas de hasta 26 metros. La datación mediante radiocarbono de los objetos encontrados en 13 de los 20 principales sitios de la región que hoy se conoce como Norte Chico revela que la sofisticación no tiene precedentes en esa época en el Nuevo Mundo, según Jonathan Haas, director de la investigación. La existencia de poblados en la región era conocida desde hace unos 40 años, pero aún no se había realizado una datación cronológica tan precisa. Las excavaciones en el sitio de Aspero, en la desembocadura del río Supe, dieron nacimiento en los años 1970-1980 a la teoría conocida bajo el nombre de Fundamentos Marítimos de la Civilización de los Andes. Esta teoría considera que las sociedades complejas de los Andes tenían como base la explotación de recursos marítimos y la agricultura. Según Álvaro Ruiz, coautor del estudio que publicará la revista Nature y miembro de la Universidad de Illinois, a la luz de estos descubrimientos será necesario rediseñar las teorías de desarrollo económico, social y cultural de comienzos de la civilización en Perú y en toda América del Sur. Lo estamos diciendo constantemente, no solo desde que empezó esta temporada, sino ya desde hace muchos años atrás, que hay que reescribir la historia de la humanidad. Bueno, pues aquí tenemos los datos, avalados por las investigaciones de los arqueólogos. Esta cultura, esta civilización antiquísima, datada entre 5.000 y 1.800 años antes de Cristo. Sí, más o menos. Con pirámides de base rectangular, que competían incluso entre ellos para ver quién elaboraba las formas arquitectónicas más sofisticadas. Bueno, pues está muy bien. Y en los Andes podemos ya datar, podemos asentar la civilización más antigua de América. Bueno, mis queridos amigos, por fin llegamos a la cuarta cesta cultural. Vamos a entregarla con todo cariño. Estamos escuchando uno de los temas exclusivos del disco del CD de la Rosa de los Vientos, este 20 de abril, siglo XXI, elaborado por Jesús Cifuentes. Y también estaba el Barón Rojo con Serpa. Era la pregunta que proponíamos a nuestra audiencia. Y la verdad es que la respuesta, Martín, ha sido asombrosa. Tremendo esto es tremendo. Hemos superado la convocatoria de la primera cesta. Más de mil han acertado. Sí. Participaciones correctas. Correctas. Eso es. Hemos tenido algún caso por ahí que apuntaba a la Unión. Incluso al inglés que subió una colina bajo una montaña. Pero bueno, no. Pues más de mil amigos han acertado. Sí. Y aquí tenemos unos cuantos. ¿Eh? Estamos encantados, absolutamente encantados, y os damos las gracias por esa participación. Así que aquí estamos con la cuarta cesta cultural. Ha venido Macarena con ella cargada. Sí. Estamos con los Pasajes del Terror, un libro muy difícil ya de encontrar. Pasajes del Terror, Psicoquiles, Asesinos sin Alma. Tenemos Pasajes de la Historia 2, Tiempo de Héroes. Uy, qué de cosas. Tenemos La Aventura de los Godos. Uh-huh. Y La Aventura de los Romanos en Hispania. Es que está muy bien. Está nada mal. Extraño nada que haya mal. Querido participar tanta gente. Y el CD de La Rosa de los Vientos. Hombre, no la podía guinda, faltar. La guinda. Hombre, pues este es el regalo que vamos a hacer. Vamos a ver. Aquí... ¿Te parece bien que Silvia? Sí, sí. Silvia Casasola. Haga de ¿Sí? Venga, pues vamos a remover esto un poquito. Venga, que se acerca y que Silvia escoja entre todos los correos. Hola, Silvia Casasola. Hola. Dale. Hola. Toma pilla de improviso. Vamos a ver. Que Martín, ya sabes cómo. Una responsabilidad muy grande. Bueno, fíjate cómo será Macarena, que no ha metido la mano en la caja, sino que directamente se ha zambullido en ella. Sí, se ha metido por completo. Casi, ya está. Pero bueno. Vamos a revolotear. Vamos a sustentar un poco el misterio. Hombre. ¿Ya lo tienes, Silvia? Sí. A ver. ¿España o resto del mundo? España. ¿Ser humano masculino o ser humano femenino? Masculino. Uy. No sé si tendrá culino, pero... O miniculino. ¿Norte o sur de la península ibérica? Norte. Norte. Norte. ¿Ser humano masculino en el norte? Nos hemos ido al norte, bien. ¿Noroeste o noreste? ¿Cataluña, Galicia...? Noreste, ¿no? ¿Ah? No sé. No sé, ahí me has pillado ya. A ver, ¿comunidad? Bueno, yo creo que además es que están como con la suerte de cara. Silvia, por Dios. Es que han tenido... tres cosas ya, ¿eh? En esta zona. Ricardo tiene que estar feliz, sí, por tres cosas. Ricardo. Uno. Uy, ¿Ricardo? ¿Nombre? Ricardo. Pero bueno. Todos los Ricardos de España, Ricardo, que hayan participado tienen que estar comiendo de las uñas. Pero es que se pone muy festiva, muy alegre, y yo no le había pedido todavía el nombre. Ya, pero bueno, ella ya lo ha dicho, Juan. Norte, noreste. Pero bueno, no sabemos de dónde es Ricardo, con lo cual, fíjate. Ricardo Corazón de León. Va a ser que no. ¿Ricardo Strauss? Tampoco. Tampoco, vamos a ver. Pero ha aceptado, ¿no? No, tiene un apellido que también está bien, es contundente. A ver. No, perdón. ¿Dónde voy? Silvia, por Dios. Arras. A la zona. Arras. Ahora mismo. Ojo, lluvia. Pistas. Sí. Ha tocado en una zona, sí, lotería. De allí, de donde es él. ¿En Cataluña? No. Uy. ¿En Burgos? No. Burgos. Claro, es verdad. ¿Aquí en Madrid? Tampoco. Pero ha dicho del norte. En Galicia. Ah, es verdad. He dicho que tienen tres motivos muy importantes. En Zaragoza. ¡Exactamente! Oye, ¿yo qué me llevo? Te llevas a Ricardo. Hombre, oye, si puede estar bien o no. Si es majo. Claro, por eso. Si todos es majo, los Ricardos de Zaragoza que hayan participado, que estén pendientes. Pero vamos a damos el apellido ya. A ver, Ricardo. Ricardo. Sí. Urgel. Fernández. Ricardo Urgel. Yo tengo curioso. Ricardo Urgel, ¿eh? Ricardo Urgel Fernández. Sí. Bueno. Y sigue mi teoría, ¿eh? ¿Cuál es tu teoría? Es verdad. El AVE. Hemos hecho el AVE, ¿verdad? Sevilla, Madrid, Barcelona y ahora Zaragoza. Bueno, además, hay que dar... Hombre, ya sabía yo por qué estaban contentos, porque tienen la Expo del 2008. Claro, pues sabía yo que era Zaragoza. Claro. Ay, qué lentos. Enseguida te has percatado tú, ¿no? Yo sí. Pues podemos dar igual el teléfono, porque dice que no suele escuchar desde el trabajo. Pues a ver si a lo mejor hay suerte, no sé, y llama, ¿no? Y escucha desde el trabajo. Eso dice. Bueno, pues Ricardo Urgel Fernández te ha correspondido la cuarta cesta cultural de la Rosa de los Vientos. Total, nada. Y además ha estudiado su carrera de historia escuchándonos. Hombre, encima es historiador también, ¿eh? Muy bien. Oye, bueno, pues Macarena, a lo mejor es un partido, ¿eh? Oye, pues va a ser que sí, que a lo mejor me interesa quedármelo, ¿eh? Ya hablaré yo con Ricardo. Macarena, cálmate. Bueno. No, pues, sí, oye, ya que lo dice Juan. ¿Quieres ir tú con la cesta? Llamas y dice, ¿tienes una cesta? Hay una cesta para ti. Una cesta para ti, Ricardo. Bueno, Ricardo Urgel Fernández, enhorabuena, de Zaragoza. Te ha correspondido esta cesta cultural con los cuatro libros, el CD de La Rosa de los Vientos. Espero que la disfrutes en compañía de los tuyos, en tu hogar, en estas Navidades tan interesantes del 2004. Tiempo por el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Vamos a ver, Martín Espósito, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Atención a este si fuera, dice Manuel Suárez. Lamento que mi primer correo electrónico sea para mostraros mi irritación por la emisión del programa del martes 21 al miércoles 22. ¿Qué pasó? Empezasteis con un jocoso comentario acerca de las vacaciones en cierta isla caribeña de JJ Santos y afirmando que no os ibais a tomar vacación alguna en vuestra vida, para posteriormente pasar a emitir vuestro programa grabado, sospecho, no tengo plena seguridad, que en su integridad. ¿Estaba el programa grabado? Sí, martes. Sí, ya mi cara de estupor, dice Manuel Suárez, fue mayúscula cuando noté que el espacio del señor Pepín Tré, dice que cada vez más pesado, sí, era una repetición en la que participabais todo el equipo, el resto del programa, dice, a excepción de los informativos. Faltaba, se acaba, ¿no?, de caer de la silla, Sergio. Sí, hombre, no me extraña, o sea, ¿por qué? Era una repetición en la que participamos todo el equipo. Oye, ¿no nos dimos cuenta? ¿No nos dimos cuenta que éramos una repetición? Fíjate, yo estaba virtualmente y ni me percaté. Sí. Aquí haciendo el programa ya estábamos repetidos. Voy a llamar a Pepín Tré para decirle que es una repetición. Esto hay que pararlo, sí, sí. Bueno, pues... sí. La verdad, Manuel, yo no sé qué decirte, pero créeme, estábamos aquí en directo y no sé, ya estaba yo incluso un poco afectado por la voz y todo esto, pero... Bueno, pues nada, dice, siento ser tan drástico, pero soy un oyente de los más veteranos y nunca os había visto en este plan. Frecuentemente hay secciones que se alargan excesivamente, sí. Y si bien, por citar otro ejemplo, los relatos fueron en su día una refrescante novedad, ahora como aparecen por todas partes, dice, si a esto añadimos sorteos, promociones, constantes de libros, CDs, etcétera, sí. Se juntan demasiadas cosas y no todas son positivas. O sea que bueno, la cesta cultural son promociones. Sí, bueno, pues nada, amigo, respetamos tu opinión, aunque no la podemos compartir. El martes, créeme, que hicimos el programa aquí en directo, como todos los días estamos aquí en directo, vamos. Como que, hoy mismo. Como hoy mismo. Bueno, hoy no porque lo hemos grabado por la tarde. Vale, hoy no porque lo hemos grabado. Pero estamos repetidos, o por lo menos aunque estemos grabados. ¿Esto es redifusión? No, esto ya lo hicimos, lo que pasa es que gustó tanto. Que hemos vuelto a repetir, lo hemos vuelto a repetir, ¿no? Sí. Pues de verdad que bien. Bueno, pues yo ya no sé, a dónde llegan las ideas conspiranoicas de los oyentes, pero creedme de verdad que aquí hacemos el programa en directo todas las noches. No sé, Martín, dinos la hora, a ver, no sé. A ver, 2 grados en el exterior de los estudios de Ensanche. Sí, en Madrid. Pero eso lo podemos presuponer. Hora 3:32. 3:32. 31 segundos, 32. Bueno, pero aquí vamos a felicitar a Sergio Monforte porque ha encajado perfectamente la grabación con las 3:32, ¿eh? Sí, tienes razón. Eso es mérito de Sergio, ¿eh? Sí. Compito, la publi, todo. Y luego lo de los relatos, pues, no sé, pero lo de los relatos tampoco dura tanto, ¿no? No, los relatos tampoco vamos a... Uno cada semana, además es la participación de los propios oyentes. A no ser que se refiera a los relatos de los pasajes de la historia, los versus. Pues también es uno a la semana. Que también puede quedar largo eso, ¿eh? No sé. Y sobre todo muy malos guionistas este año con los pasajes de la historia. Sí. Bueno, Manuel, que un poco de sentido del humor, caramba, que estábamos aquí en directo como siempre, en vivo y en directo. A ver, más cosas, Macarena Yagüe. A ver, pues tenemos muchas felicitaciones que nos están mandando los oyentes, ¿no? Para desearnos, pues eso, todo lo bueno en estas Navidades. Por ejemplo, tenemos la de Yuli y Carmen, que son los animadores que escuchaban antes desde Hong Kong. Dice que fueron los que enviaron la receta del pavo hace un par de añitos y que saben, a ciencia cierta, que desde entonces lo hacéis siempre así. Ahora se encuentran en Toronto, en Canadá, y están a 30 grados bajo cero. ¡Caramba! Pero bueno, aún así ellos están muy contentos, muy alegres y sobre todo pues agradecen mucho la compañía que les hacemos desde aquí. Y entonces nos escriben para desearnos pues unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Y nos han enviado una tarjeta que han hecho ellos muy bonita. Bueno, pues muchas gracias amigos, que es verdad, sí que me acuerdo de ellos, que nos escuchaban desde Hong Kong. Eran animadores y nos enviaban muchos correos y bueno, pues hombre, perdona Rafael Conejo, pero nos han enviado la receta del pavo. Fíjate. Claro. Yo conocía a una que dijo, fíjate ese menudo pavo que lleva encima, y el otro haciendo aspavientos con los brazos, quítamelo. Es mejor ignorarlo. Y tenemos también más postales, como iba diciendo. Y saludos a Toronto. Además, son animadores internacionales. Sí, contratan, van por todos los sitios. Por todos los países, sí. Como el Circo del Sol, ¿eh? Sí, pues a ver cuándo se viene para acá. Toronto, 30 grados bajo cero y nos quejamos aquí. Qué maravilla. Qué verdad, allí te conservas estupendamente. Como el muñeco de nieve. Bueno, pues también nos ha escrito Diana y también lo ha hecho Jolukai. Nos han mandado los dos, pues también, postales de Navidad muy bonitas. Muy bien, pues gracias a todos por vuestras felicitaciones y desde aquí también os queremos felicitar a todos las fiestas. Que disfrutéis de una magnífica noche buena y de un día de Navidad, como vosotros solo vosotros merecéis. Sí, Silvia, a ver. Curro nos quiere hacer partícipe. Curro. Sí, de un foro que ha creado, dedicado al programa La Rosa de los Vientos. Muy bien. Entonces, pues quiere que todo el mundo entre y se puedan a charlar del programa y compartan muchas cosas. Así que vamos a decirlo. A ver. Son las tres W. La Rosa de los Vientos. Todo junto. Punto foro. Punto ST. Punto ST. Sí. La Rosa de los Vientos, punto foro, punto ST. Exactamente. Estamos hablando de Stalingrado, ¿no, Martín? Ahí ST. Sí que me has pillado, ¿no? No sé el dominio. ¿A qué corresponde aquí? Es verdad. Será Santarino. No nos lo comunica. Entonces, esa es Santander, ¿no? No lo sé, no. Santander. No lo cuente tú, en otro correo. No puede ser, no. Santander no puede ser. La Rosa, ya. La Rosa de los Vientos, punto foro, ya, Martín, se está ahí. La Rosa de los Vientos, punto foro, punto ST. ¿De qué país es ST? Y ahí que entren y que se pongan a hablar cada uno lo que le guste del programa, lo que no, y que se lo pasen bien. Muy bien, muy bien. En estas fiestas. Muy bien. A ver, Martín y Lío. Tenemos a Roberto, ¿sí? Que dice, Bonadal, nos escribe desde Miño, a Coruña. ¿Sí? Dile a Fernando, Juan, que si vuelve a veranear por Miño, como dice que es habitual, posiblemente yo esté trabajando de camarero en el restaurante Playa, y se ofrece Roberto a invitarle a un brebaje 12 años o más, mejor que el tuyo, Juan. Anda. Claro, muy bien, muy bien. ¿Eh? Y además dice, bueno, felicidades también por vuestra nueva temporada, que es mejor si cabe que las anteriores. Me declaro seguidor del humor absurdo de Pepín y del todavía más absurdo de Martín. Y Juan Antonio, se nota mucho la envidia que te corroe por la pérdida de tu monopolio humorístico, Centollo, etcétera. Por cierto, es verdad. Espero impaciente un nuevo chiste para estas fiestas. Yo estoy retirado. Juan Antonio, te están comiendo el terreno. Sí. Yo era alguien, ¿eh? Pero mira, si es que además... Yo tenía un nombre. Y fíjate ahora lo que has quedado. ¿Te acuerdas, Silvia, cuando, verdad? Sí, ¿sabes qué pasa? Que me estás recordando al reino de Papá Noel, sí, la narizilla roja. Estoy absolutamente obturado. Bueno, pues, amigo, ¿qué se le va a hacer? Ay, Dios mío. Sí, ya contaré algún chiste, pero cuando me recupere de esta situación. Ay. Sí, porque ahora no estás en plena forma. Tienes que comprometer. No. La nueva generación no conoce al Centollo, el chiste del Centollo. Hombre, lo tengo ahí colgado en juanantoniocebrian.com. Bueno, ¿tacón? Pues ahí está. En juanantoniocebrian.com tienen el chiste del Centollo. Tienen varios. Exacto, hay varios chistes, porque también está el de San José Mojo no Mojo. Uh-huh. Y el de la niña vidente, también lo tengo. Bien. ¿Ese no te lo sabes tú? No. Habrá que entrar. Bueno. Alberto, de 22 años, dice que es un nuevo seguidor del programa junto con su novia y que suelen escucharlo desde el coche o también desde OndaCero.es. Y bueno, le gusta especialmente los druidas Jesús Callejo y Carlos Canales. Dice que es de lo mejor y que, bueno, mucha cultura, espléndidamente expuesta y muy amena. Y pregunta si tienen alguno de los dos un libro publicado, tanto Jesús como Carlos. Sí, tienen varios libros. Carlos tiene la Primera Guerra Carlista y luego, junto con Jesús, tienen Seres y Lugares en los que usted no cree, es muy difícil de encontrar, publicado por la Universidad Complutense de Madrid, y luego el libro de Duendes, que es su clásico, que tiene no sé cuántas ediciones, la verdad que muy bien. Y luego Jesús, pues hasta 14 libros tiene publicados, o sea, que sí tienen, pero vamos, en común tienen el de Seres y Lugares, muy difícil de encontrar, y el de Duendes, publicado por Edad, ese sí se puede encontrar, Duendes, Jesús Callejo y Carlos Canales. Juan de Dios de Valdepeñas, Jaén, dice, a ver si es posible que a la introducción al programa dijéramos el número de emisión a que corresponde, ya que colecciona los programas. Sí. Y nos dice que tiene 138 más 14 monográficos. Caramba. 127 pasajes de la historia. 32 pasajes del terror. 30 exploradores del misterio. Le falta un pasaje del terror. De los enigmas del mundo dice que lo tiene completo, porque como están numerados, pues claro, Sigue bien la cuenta. Y otras muchísimas más secciones que he ido recopilando. Y además, tiene una duda. Dice, sí, ya sé que somos millones. Pero, ¿dónde aparece eso exactamente de mejillones? Porque me he puesto a mirar todos los programas al principio y no me queda claro. ¿Lo de los mejillones? ¿Sí? Pues eso es como cuando tuvimos que aparcar un poquito el programa hace un año y pico. Dijimos, volveremos y entonces seremos millones. La famosa frase de Eva Perón, que también alguno quiso atribuir a Espartaco. Bueno, pues nosotros dijimos, pues volveremos y seremos millones. Y como hemos vuelto, millones de momento no, pero mejillones sí. Hemos vuelto y somos mejillones. Es una pequeña gracia, hombre. Derivo de millones a mejillones. A mejillones, claro. Que más de hoy, más de, coloquial. Más así como, sí, más de hoy. Más de hoy, sí. A ver. Por aquí dice Fénix. Saludos. Al principio del programa 21, el del pasado martes, se escucha una canción de esas que te hacen recordar. Concretamente en el minuto 18:49, Cebri dice de quién es Mary Sullivan. Creo escuchar, pero no he encontrado nada. ¿Alguien me puede decir el nombre correcto? Bueno, el nombre correcto es Mary Sullivan, ¿no? Sí. Así es, Mary Sullivan. Y es una de esas voces prodigiosas, muy célticas. Aparece en un recopilatorio llamado Los Celtas, ¿verdad? Voces celtas, y ahí está Mary Sullivan. Muy conocida en su casa, pero en el mundo no tanto. Así que, bueno, pues para eso está Silvia Casasola, para recuperar estas voces, a veces muy anónimas, ¿no? Sí. Bueno. Pero bueno, aquí tienen su espacio. Eso es. Su cabida. Su calidad. Luis dice, todo el mundo os pregunta por el título y autor de la sintonía de La Rosa de los Vientos. Pero yo, que soy un poco nostálgico, me gustaría saber el título y el autor de la que fue la sintonía de Turno de Noche. Bueno, pues eso es el Ripping Tones de Dave Grusin. Bueno, puedes encontrarlo en la banda sonora de la película Enamorarse también, pero vamos, Dave Grusin es un clásico del jazz norteamericano, y la sintonía, la verdad, que es preciosa. Tiro. Bueno, pues el Ripping Tones, Dave Grusin. Tono politono. Por lo general, toda la sintonía sigue gustando mucho. El Chandler también. El Hacha de Guerra de Celtas Cortos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, Víctor nos felicita la Navidad y quiere pedirte la emisión del pasaje de la historia del Cid. Del Cid. Vale, pues lo apuntamos con mucho cariño, y por favor luego que Manuel no se alarme, si ve que ya lo escuchó hace unos años, pues... Porque llegue de la vieja guardia. Claro, a veces es que hay que redifusionar, a veces hay que repetir algunos pasajes que nos solicitan con mucha insistencia los oyentes nuevos, eso lo tenemos por norma aquí en este programa desde hace 8 años, y lo hacemos con mucho gusto. Ya está, es lo que nos comenta. Ya está, venga, pues Raúl dice, felices fiestas, felicidades por el programa. Os tengo que decir que hoy he tropezado con vosotros y me he puesto a escuchar los programas a través de la página de Onda Cero. Me he quedado entusiasmado y ahora mi principal ilusión es dónde poder bajarme más. Si pudieseis ayudarme, muchas gracias. ¿Programas nuestros? Uh-huh. Pues en la Raúl, red hay miles. El otro día hicimos un Google de esos, ¿verdad, Martín? Sí. ¿Y cuántas referencias había? Una barbaridad. Pues ¿cuántas salían? 14.000 y pico. Sí, y entre las primeras pues aparecía, pues eso, rosavientos.tk, juanantonioferrán.com... Claro, pues en todas esas páginas nuestras, unas 50 y tantas que hay dedicadas al programa, pues hay multitud de secciones, programas, pasajes de la historia, psico-killers, monográficos, todo está en la red. No tenemos ningún copyright sobre ello. Y nosotros todo lo entregamos al éter libremente. Así que busca, que seguramente vas a encontrar un montón de programas por ahí diseminados. Y si no, en el Emul. Bueno, hay un montón de sitios. Un montón de sitios donde aparece La Rosa de los Vientos como programa y sus secciones. Bueno, nos escriben desde la secta del Frías para sugerir... Hombre, la secta del Frías. Sí, para sugerir que como propusiste hacer un especial de Sombrita, bueno, te sugieren que... vuelvas a poner la recreación de En tiempos de turno de noche que hicieron los muñecos sobre el nacimiento, el viaje de los reyes con el Fari acorralado, etcétera. Dice que bueno, que sería un grato recuerdo para la vieja guardia y así también algo sorprendente para los nuevos mejillones. Pues yo lo haría encantado, pero todo eso, toda aquella época está en casete y muy difícil de encontrar, así que pienso que la calidad no sería la adecuada para estos días que vivimos y va a ser muy muy complicado. Bueno, yo lo miraré a ver si tiene buena resolución, y si la tuviere, pues aquí la tenéis. Tony de Madrid dice que hace poco que inició con su hermano su propia empresa de diseño web. Entonces, pues como él trabaja por las noches, nos descubrió. Y dice que le encantan todas las secciones, que le gustan las voces e incluso nuestras personalidades. Anda. Dice, además, siempre suelto alguna carcajada y en el silencio de mi apartamento, pues nada, por lo visto se queda él solito. Una risa espontánea. Sí, sí, espontánea total. Dice, sobre todo al final, cuando cantáis la canción rumana de esa de... y esas cosas. El despretine, que es dice que como solo, muy nuestra. Sí, solo imaginarle o imaginarnos a nosotros que vamos, que eso lo pasa fenomenal. Bueno, pues un abrazo tremendo para ti, amigo. Y lo que nos propone es que cuando acabe un poco de poner en marcha toda la empresa, que nos va a hacer una web a lo grande, con chat, foros, bueno, una barbaridad. Bueno, y dice, pues la sumaremos a todas las que tenemos. Que más que oyente, a él le gusta que le llamemos confidente. Confidente. Qué bonito, ¿no? Como, así como amigo de Fernando Rueda, ¿no? Sí, confidente. Sí, sí. Bueno, pues venga, el confidente. El confidente Tony. El confidente Tony. Bueno, pues cuando nos hagan la web esa a lo grande ya hablaremos. Felipe Molina nos felicita por, bueno, el EGM. Y además le gustaría proponer un tema para las 4C. La antigravedad. Las investigaciones, tanto de los rusos como recientes de los americanos, que seguramente os recordarán el monográfico que hiciste sobre Tesla, dice Felipe. Sí, un monográfico que nos piden constantemente, pues el de Nikola Tesla habrá que ponerlo un día de esto, porque todos los días hay alguno que nos pide que hagamos algo sobre Nikola Tesla. Bueno, pues lo tenemos en cuenta, también lo de la antigravedad, amigo. Muchas gracias, un abrazo tremendo para ti. José Villalba dice, me gustaría que pudiesen tratar la serie y las películas de Galáctica, tanto la de 1978-80 como la de 2003. Y además, pues me gustaría saber si se pueden conseguir en DVD, en castellano y dónde. Pues sobre Galáctica yo poco puedo decir. No sé si habrá algún sistema en la red para conseguir Galáctica en DVD, pero sospecho que todavía no ha salido Galáctica en DVD. Star Trek, todo lo que quieras, pero Galáctica no. Decían entonces, en el año 78, Galáctica, choque de galaxias. Uy. Sí. Bueno, pues y miraremos y si tenemos alguna noticia ya la contaremos. Bueno, Emilio de Tenerife dice que el otro día hablamos de un grupo que se llama Warcry. Y él también nos aconseja que escuchemos un grupo que se llama Saratoga. Saratoga creo que lo producía Fortu, ¿era? Fortu, de U, sí. Bueno, pues nos recomienda dos canciones. De Warcry, Hoy gano yo, y de Saratoga, San Telmo 1940. Vale, pues lo apuntamos aquí. Sí que conocemos a Saratoga y la verdad es que Fortu estuvo ahí un tiempo, cantó un poquito allí y la verdad es que lo hizo muy bien, francamente bien. Y por último dice, Macarena, tienes una voz realmente hermosa. Oy. Pero solo la voz. Hermosa, primorosa. Y que sigan los chistes de Martín por mucho tiempo. ¡Qué sentencia! Ay, Dios mío. Bueno, pues Martín, ahí sigue con tus chistes. Y Macarena, ahí sigues con tu enigma, ¿no? 1.94 ¿Sí? Busto... Martín, pero por favor, Martín, por favor, o sea, es que yo de verdad está obsesionado, ¿eh? Está muy mal, ¿eh? Está pasando una racha muy mala este chico. Ha sido desagradable ahí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, así no, Martín, así no. Así. A ver. Claro. Este oyente nos sigue desde, bueno, os sigue algunos desde el lejano año 92. Era del batallón de Castigo. Sí. Quisiera que algún día hablaseis de las guerras irmandiñas. Creo que fueron un evento muy importante en el reinado de Isabel de Castilla. Dice nuestro oyente que desde Espartaco no se había tenido otro pronunciamiento semejante. Hombre, alguno más hubo, alguno más. Lo cierto es que fue una revolución popular en las tierras gallegas y dio mucho que hablar, claro que sí. Igual que los comuneros y tantas historias. Así que venga, lo apuntamos con mucho gusto para un futuro pasaje de la historia. Bueno, Vicenta nos ha escrito un poco preocupada. Dice que como ayer estuvimos hablando de villancicos, pues nos quiere contar una experiencia que ha tenido ella, o mejor dicho, su hija. Y es que al volver del colegio, pues le ha cantado unos villancicos que por lo visto le han enseñado allí. Y algunas de las estrofas de los villancicos dicen: dale a la zambomba, dale al almirez y dale a tu suegra en mitad de la nuez. Y luego hay otro que dice: al chico de mi portera hoy le han traído en camilla por pedir el aguinaldo al tendero de la esquina. Dale a la zambomba, dale a la sartén y dale al tendero un tiro en la sien. Madre y mía. Claro, Vicenta se ha quedado un poco preocupada. Un poco preocupada, ¿no? Yo también. Mi pequeño Alejandro diciendo: papá, vamos a darle un tiro en la sien al tendero, ¿no? Claro. Claro, pues yo me quedaría un poco preocupado. Sí, sí, la verdad que esto ya viene desde los años 90. Hubo una especie de grupo músico-coral que sacaron unos villancicos así un poco agresivos, muy muy chabacanos, y bueno, pues alguien lo tomó en gracia y mira, ahí sigue. Se ha ido extendiendo, ahí sigue, ¿no? dando vueltas. Ya leyendo urbana aparece esto. Sí, sí, sí, sí, sí. María José. Muy, muy desagradable en todo caso, ¿eh? Muy sí, desagradable. Sí, muy poco acertado. María José Nogueras, desde Madrid, pues primero nos ha enviado una postal con su sobrina, que tiene un gorrito de Papá Noel, monísima. Hombre, qué guapa. Muy guapa, muy la guapa, niña, muy sí. Bien. Y nos felicita las Navidades. Dice que nos lleva escuchando 13 años y que nos conoció en la Feria del Libro, cuando hiciste también la presentación de Pasajes del Terror primero y después la Feria del Libro del Retiro. María José, que es de Córdoba. Eso es, sí, y dice sí. Que como es de Córdoba, que allá en el trabajo y sus amigos la llaman Cordovita. Cordovita. Bueno, con lo cual que para ella sería un honor que la llamaras así. Bueno, pues nada, a partir de ahora Cordovita, María José Cordovita. Y tiene una pregunta, y es que no consigue encontrar la revista LRV, y por lo visto le pregunta a la señora del kiosco y le dice que claro, que no le llega. Entonces dice, ¿dónde puedo localizarla? Pues dejamos de publicarla en septiembre, hicimos el especial de verano y en septiembre pues ya se zanjó el asunto porque ya habíamos regresado a la radio, que era el propósito de la revista, pues cubrir ese pequeño huequecillo hasta que el programa regresara a la antena. Así que son 6 números los que debes tener, son los 6 que tuvo el RV, y no descartamos en un futuro pues volver a ese proyecto. Pero de momento, mientras que tengamos la radio, eso es. Y solo eso. Bueno, Cordovita dice que ella sacó la carrera con nosotros, Filología Hispánica, y tiene una propuesta que hacernos. Sí. Dice, bueno, si queréis, con mi sobrinita San Guapa y Alejandro le parece bien, pues llegamos a algún acuerdo. Sí, bueno, pues eso ya hablamos, ya ajustamos un poco la boda, el convite, quién lo va a pagar, quién pone las tierras, y ya pues eso ya lo... Tengo una por el tiempo. Es sí, algo sí, mayor sí. Que Alejandro, Juan. Tenemos bueno, que decirte que luego tú estas cosas eres un poco así. No me importa, el niño es muy maduro. Va a tener un harén, ¿eh? Donde elegir. Bueno, pero pues estamos, son los tiempos nuevos, ¿no? Sí, sí. Martín, bueno, eso ya... La variedad está gusto, llegaba Noemí ayer bien escoltada, pues bueno, Alejandro también irá bien escoltado. Sí, sí, sí, pero... Tampoco nos pasemos. Está mal, no está mal. Claro, claro, a ti tampoco te gustaría, ¿verdad? Que... No. Martín es que tiene cierta envidia. Ya. Lo habéis pillado, ¿no? Sí, sí, sí. Amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo. Es momento para entender cómo va el planeta, para saber qué hay signos en el firmamento que nos hacen pensar en lo inevitable. Los augures, los profetas hablan y hablan, pero nosotros estamos aquí con empirismo, con convicción. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues tenemos aquí un... Esto parece el Radio Estadio. Un documento. Aquí me toca desarrollar la noticia. A mí. A ver, ¿y qué propones? Me lo pido. ¿Qué propones? Pues propongo juguetes. Porque, ¿qué proponer para estas fechas, claro, no? Bueno, pues ya que se acerca Papá Noel, ya mismamente hoy, y los Reyes Magos dentro de muy poquitos días, pues vamos a hablar sobre juguetes y sobre lo que se están pidiendo los niños para los Reyes, ¿no? Hombre, qué maravilla. ¿Qué se están pidiendo? A lo mejor la muñeca que hace pis. No, que hace pis no. El... no. Esa ya es de hace mucho tiempo. ¿El Hyperman legionario? No, tampoco. Con la cabra, el más del mano, el Hypermon. No, ¿cochecito de juguete? No, no, cochecitos tampoco, tampoco. ¿El robot sirviente? No, no, tampoco va por ahí. ¿Las cocinitas con los juegos ardientes? Uy. No, las cocinitas tampoco. ¿El gusano que recta? No, bueno, mira, como veo que no lo vais a acertar, más bien os lo voy a ir contando mejor. Sí. Bueno, pues resulta que en las tiendas de juguetes de Nueva York hay algo que está causando sensación este año. Oh. Y bueno, pues que está haciendo que haya muchos pedidos. Y se trata nada más y nada menos de muñecos que son clones de los niños que han pedido ese juguete. Esto es el acabose, esto es el fin. Estamos ante la inminente perdición de la humanidad. O sea, que ese diseña tu muñeca, imagen y semejanza. Claro, son muñecos con el aspecto similar al niño al que van a ir destinados. O sea, serán monstruosos. Bueno, pues, hombre. Son como Chucky, cobrarán vida. No cobran vida. ¿En plan inteligencia artificial? No. O sea, el muñeco no hace nada particular. El muñeco es un muñeco. Ajá. Sin más, ¿no? Pero tú vas con la foto de tu hijo y dices, quiero un muñeco clon. Pues sí, efectivamente. Y entonces le van añadiendo al muñeco pues todo tipo de rasgos y de características particulares de ese niño, pues hasta conseguir que sea muy, muy, muy parecido, prácticamente clónico. ¡Qué maravilla! ¿Os imagináis, por ejemplo, Martín con su clon? No, por favor, eso sí que no me lo puedo imaginar, ¿eh? Oye, pues no es una idea tan rara, porque yo conozco a muchas ya mayorcitas que se quieren parecer a Barbie. Claro, Barbie. ¿Ves? Claro, claro. ¿Ves? Pero el de Martín, por ejemplo, sería el mismo Martín, que le das al botón y dices, ¿sabes el último de elefante? Diría con una caseta aquí incrustada en la espalda, ¿no? Claro. Sí, sí, te diría como Tomás Moro, ¿por qué los elefantes no pueden montar en bicicleta? Porque no tienen dedos para tocar el timbre. Tomás también tendría un muñeco de ese estilo. Sí. Tomás Moro debería ser incinerado también, ¿eh? Sí, podemos hacer un especial. Un especial mártires. Bueno, pues resulta que estos muñecos llevan colecciones de ropa igual para ambos niños. También existe una curiosa peluquería que se encarga de que el parecido entre el peinado de la niña y de la muñeca pues sea prácticamente idéntico. Madre mía. Sí, sí, bueno, y existe pues un molde exclusivo del rostro para poder hacerlo igual al del niño y al de la niña. ¿Y os imagináis esa muñeca descolgándose de la puerta y yendo hacia la cama? ¿No? Hacia la cama de la niña, que fue el origen de ese mismo. Y agarrándola al cuello. Hay una escena que me dio mucho miedo. La del muñeco diabólico, ¿no? No. Era en Poltergeist. Y era ese payaso que se descolgaba con los brazos largos. Además, yo recuerdo que tenía un payaso así un poco similar. Y lo descolgué totalmente. Es verdad, también por aquella época también me daban miedo los payasos y los arlequines. Sí. ¿Verdad? Que parece que te van a echar, ¿verdad? Que te van a hacer algo en cuanto se apague la luz. Más como están pintados, pues no se les ve bien los rasgos. Los muñecos, si te pones a pensar, esto es como Toy Story, ¿eh? Dan un poco de terror, ¿eh? Sí, ya lo vimos en el soldadito de plomo. Sí. Claro, cuando el niño cerraba el cuarto de juegos, los muñecos, los soldaditos, todo adquiría vida. Sí. Claro, y el soldadito de plomo se enamora de una bailarina. Fíjate, que es una muñeca, bonito, sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues, continuando con el tema, diremos que la muñeca, este tipo de muñecos, está gustando mucho a los niños, pero los que están muy encantados son los padres. Sí. Porque dice que, bueno, les hace mucha gracia eso de ver a los niños jugando con alguien que sea muy parecido a ellos. Y tanto. Y además porque piensan que así, cuando el niño vaya creciendo, pues siempre recordarán, gracias al muñeco, cómo era su hijo cuando era pequeño. ¿Y de precio, cómo andamos? Pues, hombre, no es excesivamente caro. Los muñecos salen en principio en $119, uh-huh. Pero según se les va añadiendo cosas para que se parezcan más a los hijos, pues claro, eso va teniendo un suplemento. Es como los coches. Claro. Cuantas más detalles, aquí, más caro. Aquí hay alguna componente psicológica, ¿eh? Es como negarte a que tus hijos crezcan. Crezcan, sí. Tenerlos siempre hechos unos muñecos. Y poder manejarles, sí. Y poder claro. manejarles, cambiarle la ropita, peinarles. Eso habría parece, que estudiarlo, ¿eh? Sí, sí. Y me parece incluso carísimo el precio. Sí, bueno. Hombre, con el precio que tienen hoy en día los juguetes originales. Sí. Más barato que un gato clonado, que ya dicen que ya han clonado el primer gato en Estados Unidos. Estamos llegando ya, ¿verdad? Un punto un poco decadente. Claro, nada. La mascota. Dentro de nada, la mascota. Ay, si señor. ¿Quieres un muñeco de estos? Sí, dame uno que venga a sustituirme aquí unos días. Y dos. ¡Hey! One more time. ¡Sí! Somos europeos. ¿Y qué? Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Saca la bota, María, que me voy a emborrachar. Al turrón, Nosotros básicamente venimos a hacer el programa por este momentito, ¿eh? O sea, nosotros nos realzamos, ¿eh? Como que... Despretino. Bueno, vamos, Martín, con Somos Europeos y qué. Tenemos esta ocasión que visitar Italia. Sí, porque allí ya llevaron a cabo una prueba acerca de los UMTs, la nueva generación de móviles. ¿Qué es UMT? UMTS. Es con la foto y eso, ¿no? Sí, eso es. Con vídeos, sonido, es que hay que decir imagen. Que Martín está muy a la última, ¿eh? Uy, bueno. Sale una agenda electrónica de estas imposibles y él la tiene. Y él la tiene, sí, sí. Primero. Technology Man. Se ha comprado ahora una agenda electrónica con GPS y todo, ¿eh? O sea, bueno, va localizando en todo momento. No sabe por quién. Y lo que nosotros queremos es perderle, pero no hay manera, ¿eh? Eso del GPS, Martín, es que tú vas, te pierdes con el coche. Sí, me pierdo y le digo, destino, pip, pip, pip. Y me va diciendo por dónde tengo que ir. La agenda. La agenda, sí. Fíjate, ¿eh? Fíjate. O sea, impresionante. O sea, tú le tecleas, tiene, ¿no? El mapita, sí, sí. El software. Y entonces, pues mediante el GPS, me va diciendo por dónde tengo que ir. Bueno, eso, y luego para llamar, ¿no? Sí. Sí, bueno, también, mi modelo no. De momento no sirve para llamar. Hay algún modelo, ¿no? Que sí, le puedes meter la tarjetita del móvil y hacer llamadas, como un teléfono móvil cualquiera. Sí, sí. Pero a él, como le gusta tener varios aparatos, pues lo... Claro. Ya usa... él va con su maletón, claro. Donde lleva todos los es artilugios. Como el inspector Gachet. Exactamente. Igual, muchos cables. Sí, muchos. Y muchos cables. Él lleva cables, lleva cosas, o sea, que es muy identificable, sí. Pues, la primera prueba consistió en el concierto que se celebró en la Sala Nervi del Vaticano, un concierto de Navidad que se produjo el 18 de diciembre a cargo de una empresa italiana, y bueno, no le salió mal. Y ahora lo que quieren hacer es que tú el próximo viernes, sábado, que vaya yo, estás, ¿no?, por ahí de marcha, sí. Y dices, anda que no puedo ir a la misa de Navidad, anda que me voy a perder la bendición Urbi et Orbi, claro. Fíjate, pero como el móvil siempre lo llevas encima, sí. Pues nada, coges así, tecleas un poquito, mira como yo, así, clic, pero clic. tecleas el sí, móvil y, claro, y qué, entras y qué en la, te conectas. Te conectas y entonces pues se supone que tendría que salir, ¿no? Pero, espera, que me he equivocado yo, esto no es, entra en una sala que no era. Vamos a ver, me estás diciendo que llevas a la nena, a María Isabel. A María Isabel en la agenda electrónica. No, esto no es la bendición, ¿no? No. Bueno, esto no me puede estar pasando a mí. Pero sale Martín chiquitito bailando. Sí. No, me he equivocado, espérate. Pero vamos. Uy, a ver, entonces... Esto no para ahora, ¿eh? Esto de la misa. Tengo que leer las instrucciones, que no para. Que alguien para esto, porque... Que era Luvio y Torri. Bueno, os deseamos una feliz noche buena. Mañana estaremos a las 8 de la tarde hasta las 12 de la medianoche, una hora menos en Canarias. Todo el equipo de La Rosa de los Vientos y grandes especiales para pasar la noche en condiciones. El turno de Nochebuena, La Rosa de Navidad, ahí estaremos junto a vosotros desde las 8 hasta las 12, una menos en Canarias. Los saludos de Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Bueno, felicitar las Navidades. Bueno, feliz Navidad para todo el mundo. Muchas felicidades. Feliz Navidad a todos. Hasta mañana, que se dé bien.